Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Los tiempos están cambiando, ya lo decía Bob Dylan, y posiblemente sea verdad, pero la mirada al pasado siempre acecha, y es un indicativo de lo cíclico que muchas veces es todo. Las modas vuelven, los pantalones rotos, los revivals televisivos, la música con grupos en los que parecía que su reconciliación era imposible, como los Guns N' Roses. También en los videojuegos, con reboots y vuelta a los orígenes, todo eso funciona, porque nos recuerda de dónde venimos, lo asociamos a momentos de nuestra vida que nos acompañarán para siempre. Es una forma de aferrarnos a nuestra parte quizás menos racional, pero que no podemos abandonar por completo. Hoy, el Batallón Pluto se reúne para hablar de Bioshock, de la monumental obra que se cimenta sobre pilares conocidos de la cultura pop, aunque lejos de usarse como una chuchería emocional, sirven para dar un paso adelante en el videojuego como medio cultural. Si habéis escuchado el programa anterior donde hablábamos de los orígenes de Irrational Games y Ken Levine, tranquilos, porque ya hemos pasado el tramo más duro del viaje, lo denso pero necesario. Y ahora ya podemos relajarnos y disfrutar de la travesía a velocidad crucero. Tenemos por delante un mastodóntico episodio en el que vamos a tratar aspectos como el proceso de desarrollo hasta el lanzamiento del juego, pero también su vertiente filosófica, una crítica al objetivismo de Ayn Rand que deja entrever que si Andrew Ryan fuese real, sería un ferviente admirador suyo. Además, no olvidamos lo que sin duda es el eje central de Bioshock, una trama elaborada que rompe con esos complejos que muchas veces persiguen a los juegos de tipo shooter. Esto no es apretar el gatillo sin importar lo que se nos presente, y nosotros, desde luego, estamos dispuestos a dignificar el valor de este gran juego en su conjunto. Para ello, una semana más tengo el orgullo de presentar, por supuesto, a mis compañeros, que no sé si después de una semana extraviados en mitad del océano Atlántico, habrán perdido ya el juicio. Vamos a comprobarlo. Bienvenido, Aitor. Muy buenas a todos. Pues fíjate que he tenido la suerte de caer cerca de un faro que estaba aquí cerca del mar y me he ido a meter y, madre mía, las aventuras que he vivido. No lo vais a creer. Uf, pues ten mucho cuidado, ¿eh? Porque hay infinitos faros. Pues sí, y a lo mejor tu vida se queda ahí atrapada para siempre. Pero desde luego un lujazo hablar de Bioshock, sin duda una de las joyitas de la pasada generación. Qué bien arrancó la generación anterior con este juego y con muchos más, pero sin duda este merece un honor especial. Da respeto el programa que tenemos hoy por delante, ¿verdad? Verdad. Para mí, yo creo que este capítulo de este especial es una piedra angular, o la piedra angular en mayúsculas de todo nuestro especial de agosto. Bueno, pues intentaremos hacerlo efectivamente con mucho respeto, con rigor y con mucho cariño ante todo. Y por supuesto, aquí siempre hacemos un tridente, un tándem, y falta Juanjo. Bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues yo llevo toda la semana con mis cosillas de Rapture. Y digo Rapture porque, entre otras cosas, llevo toda la semana practicando para no decir Rapture, que es como llevaba diciéndolo toda la vida hasta que un día Aitor, por internet, dijo: oye, ojo, cuidado, que creo que no lo estamos diciendo bien. Y entonces, pues nada, ensayando Si alguna vez cometo el fallo, pido perdón de antemano. Es verdad. Nos ha echado la bronca, ¿eh? Sí, no, sí, pero sí. Yo también tengo que reconocer que yo de siempre había... No sé por qué, se me había quedado en la cabeza que era Rapture, con tilde en la, y no. Ahora, volviendo a rejugar la primera entrega, he dicho, ostras, vamos a decirlo bien, no vamos a quedar de ignorantes. Y aún sabiéndolo, seguro que yo por lo menos durante el día de hoy voy a decir muchas veces sin quererlo, Rapture, porque me conozco. De hecho, yo me acuerdo cuando hicimos el de Final Fantasy IX que era Vivi, a veces decía Vivi, iba cambiando, pues aquí va a pasar un poco lo mismo. Pero bueno, se entiende, Rapture es lo mismo. Y efectivamente hay que hablar de Bioshock, hay que hablar de esa ciudad marina y hay que hablar pues de esta obra sin precedentes, obra de culto. Ya dejamos los mimbres, la semillita la semana pasada. Mucha gente decía, bueno, habéis estado 2 horas hablando sin decir nada del propio Bioshock. Claro, pero era necesario. Sé que a lo mejor era un capítulo, un episodio un poquito denso, pero como he dicho antes, ya hemos superado esa parte, ya podemos centrarnos en lo que realmente es el motivo de este especial, porque eso hay que dejarlo claro. Son 3 juegos... pero sin el primero, evidentemente, no existiría la saga, no existirían los demás. Y aunque me voy a guardar la pregunta para el final de este mes, de este especial que estamos haciendo, de cuál os gusta más, sí que es evidente que este primero es el que sienta todo, ¿no? Antes de fuera de micro, Juanjo me lo comentaba, me dices, es que, ojito, que lo que vamos a comentar hoy es más importante que Bioshock 2 o que incluso Infinite. Hoy es que vamos a hablar del juego. Esta saga es una saga, evidentemente, son 3 juegos, que no son una trilogía, porque el tercero no es una tercera parte, porque el título propio lo indica, pero este es el juego que da lugar a todo, ya no porque sea el primero, sino porque origina no solamente este juego, sino este tipo de juego. Ya iremos hablando de lo que supone Bioshock, no solo para la saga, no solo para Cale Levine, sino para la industria en general. Sin duda. Pues yo creo que lo mejor es empezar ya este viaje. Yo soy Sergio, presento esto y tengo como propósito encontrar los restos de un avión que repentinamente se ha estrellado por aquí cerca. A ver si tenemos suerte y nos lleva ese faro en el que parece que está Aitor y nos habla por el walkie-talkie. Y como siempre, yo creo que lo conveniente antes de embarcarnos en la difícil tarea de hablar, pues quizás de su jugabilidad, de su apartado artístico, de su apartado narrativo, es hablar de cómo se crea, cómo surge. Porque efectivamente ya tenemos el precedente de Ken Levine, su trayectoria, su bagaje, y yo creo que es un buen punto de partida para empezar a hablar de todo esto, porque como contamos en el anterior programa, Ken Levine ya sabía lo que era ganarse el corazón del público y las alabanzas de la crítica con ese System Shock 2, aunque las ventas pues no fuesen de la mano. Y después de aquello, los proyectos que desarrollaron se alejaban de lo que él quería realmente hacer. Es decir, en su mente, él quería, seguía presente esa idea de plasmar mensajes reflexivos, ideas, una atmósfera trabajada, pero le faltaba lo que ya hemos visto que va a ser una cosa recurrente, ¿no? Que es el dinero, la fuente de financiación. Por suerte, es verdad que aquello lo iba a solucionar Take-Two, la distribuidora, que iba a comprar Irrational Games en 2005 y que acabaría incorporando el estudio a su sección 2K Games. Bueno, si recordáis, uno de los juegos que mejor habían funcionado en ventas por parte de Irrational Games se llamaba SWAT 4, y aunque es verdad que no fue el proyecto de su vida, aquello le sirvió principalmente para 2 cosas, es decir, por un lado, afianzar esos conocimientos que el equipo tenía sobre la tecnología y el motor gráfico que emplearon, y por otro, ese colchón económico necesario para embarcarse en la aventura de crear su obra más ambiciosa. De hecho, he estado buscando información y la primera idea que se tiene constancia en torno a Bioshock surge allá en el año 2001, aunque realmente la marca no se iba a registrar hasta el año siguiente. Y fue en ese periodo de tiempo cuando se pasearon por distintas empresas enseñando un prototipo hasta llegar a las oficinas de Microsoft, donde utilizaron su Xbox para correr una versión modificada del motor Unreal Engine 2 que ya habían utilizado, como he dicho, para SWAT 4 y ese Thrive's Vengeance. Cabe decir que en estos primeros bocetos todavía no teníamos nada, no había ciudad sumergida de Rapture, ni siquiera pues ninguno de esos elementos característicos, aunque sí que apuntaba la idea que tenían en mente hacia esa dirección. Es decir, ya se sabía que iba a estar ambientado en ese sentido, en una especie de ruinas que mostraban un laboratorio repleto de experimentos fallidos con una estética muy similar a todas esas películas de ciencia ficción de bajo presupuesto que nos puedan venir a la mente. Y esto no queda aquí, porque el protagonista en este proceso inicial tampoco era Jack, ni se llamaba así, ni su origen era el mismo. El personaje se llamaba Carlos Cuello, y su trabajo era el de ser un desprogramador de sectas. Era un profesional que trataba con miembros de diferentes cultos para intentar desengancharlos. Poco a poco ese personaje se iría modificando, se iría rediseñando hasta alcanzar la forma definitiva de Jack tal y como nosotros lo conocemos. Pero todo lo demás, ya lo he dicho, el escenario también cambiaba, era un laboratorio en una isla, había una secta que se llamaba Sitting Down y el objetivo incluso del propio juego también era diferente, era llegar hasta allí y rescatar a la hija de un gran industrial para llevarla de nuevo a los brazos de sus padres. Es decir, el juego realmente era totalmente distinto a lo que nos ha llegado después. Yo no sé si con esto que os he contado, ese señor llamado Carlos Cuello, un desprogramador de sectas, ¿os imagináis una versión así de Bioshock tan diferente? Uf, hombre, lo que está claro es que la historia hubiese sido completamente distinta, pero lo que sí que concuerda al final de todo y la idea primigenia que tenía Ken Levine y su equipo era el de trasladarnos a un sitio aislado del mundo, en el que no pudieras escapar. Luego esa isla se transformó en una ciudad subacuática, pero la idea es esa, el aislarte, el no poder decir, oye, que no me interesa dónde estoy y me voy. A mí lo que esto que tú has comentado, evidentemente también he buscado la información y tal, al igual que tú, y recuerdo cuando lo leí este tema, que me pareció interesante, pero más simple, porque el objetivo estaba más o menos definido. A mí una de las cosas que me gusta de Bioshock es esa sensación de búsqueda constante, no búsqueda ya solo sino de la propia identidad de Jack, ¿no? No por nada, sino porque no sabes qué haces ahí, ¿no? Ni sabes por qué estás ahí, ni sabes qué es eso que estás viendo ahí. Y todo lo vas descubriendo, el juego entero se te va desenlazando muy poco a poco, y sin embargo toda la trama esta que se te comentaba de la ira tal, todo estaba bastante claro, entre comillas, y eso me parece que era poco inferior respecto al argumento actual de Bioshock. Porque quiera que no deja de ser un tópico dentro del mundo de los videojuegos, es decir, alguien que tiene una misión, ir allí, rescatar a quien sea y acabar. No deja de ser, salvando las distancias, el ir al castillo, ¿no? Lo que hace Mario, salvar a la princesa y ya está. Y es verdad que el, como tú comentas, no saber en ningún momento qué está ocurriendo, estar en un entorno hostil, que es lo que acabaría siendo Rapture, ya es diferente. Ya es muy diferente. Pero las bases es verdad que no estaban tan alejadas, porque tenemos la ciudad submarina, un personaje masculino protagonista y un grupo de locos a los que había que dar muerte para llegar al final. Pero Aitor ha dado con la clave, seguimos con esos entornos opresivos ya desde esta primera idea, y eso no es una cosa casual, porque la predilección de Levine por estos lugares cerrados tenía su origen en esas jornadas laborales que había compartido antes con Doc Charge. Ya hablamos de él, este señor que desaparecía, que volvía a las 3 de la mañana, que era un poquito un genio loco, ¿no? La imagen que todos tenemos. Pues este diseñador lo que le enseñó precisamente es la virtud que acarrea el diseñar espacios cerrados frente a esos grandes espacios abiertos. Y es una sencilla razón, tan simple como que te permite, pues lógicamente centrarte en los detalles, y ese detallismo de los escenarios daban al jugador una sensación de realidad más fiel a lo que quería mostrar, de mayor inmersión, y eso al final era una cosa que él traía de su etapa de Looking Glass y pudo trasladar a este Bioshock. Sí, claro. Desde luego el hecho de que sea un juego lineal también te permite medir un poco la intensidad en la que le cuentas la historia al jugador, que no le permites distraerse. Claro, pero con la gran virtud de que todo esto que hemos contado no se siente como algo pasillero, que es un defecto que tienen muchos juegos de entorno cerrado, de ir para adelante. A pesar y ya está, de que así. Lo es. Sí, pero lo importante no es que lo sea, sino que no lo aparente. Lo importante es que tú no sientas que estás avanzando porque sí, sino que sientas que estás así, formando parte de una historia tramada, enlazada, ¿no? Que estás en una parte de esa trama, de ese argumento. Y aquí eso se hace bastante bien. En general, las obras maestras pues, se distinguen por cosas como esta, ¿no? Disfrazar lo que al final es, que es un juego de corte lineal. Yo creo que tiene mucha importancia en esto que comentas, Juanjo, la decisión de hacer la historia completamente en el juego, sin cinemáticas. Sea todo contado según lo ves. Claro, claro. Todo te motiva a que tú, lo poco o mucho que hagas in-game, sea importante. Claro. Porque si no te vas a enterar de nada. Si tú te dedicas a disparar, este juego no va de eso. Y te das cuenta al poco de que es mucho más importante informarte, observar, avanzar, volver atrás. Todo eso es mucho más importante que matar por matar. Y un argumento que se retuerce constantemente, que parte de una premisa, pero es que a las 2 horas ya ha cambiado, ¿no? Ha virado a otra dirección por los acontecimientos que se producen en el gameplay. Y eso es muy interesante. Bueno, fijaos, tengo aquí apuntado la primera descripción de cómo se intentó vender el juego, cómo llegaron a estas oficinas de Microsoft con el prototipo, porque claro, tenían que hacer una especie de descripción de cómo iba a ser el proyecto. Y voy a leer textualmente a ver qué os parece, si realmente concuerda con lo que finalmente sería el juego. Dice, una pesadilla moderna que combina el fanatismo religioso y la ciencia descontrolada a través de un tortuoso camino en el corazón de un volcán, plagado de peces voladores mutantes y un descenso terrorífico hacia los intestinos de una instalación subterránea donde el jugador se dará cuenta de que las estructuras no solo van hacia abajo, sino también hacia el fondo del océano. ¡Wow! Es verdad que han cambiado algunas cosillas, pero es verdad que esa locura está presente, lo hemos comentado también, ese fondo del océano ya se hace alusión a todo eso, uh-huh. Y acabaría dando forma pues, a una cosa muchísimo, muchísimo mayor. Luego también otra de las claves que nos muestra este documento primigenio de cómo iba a ser BioShock es que la obra iba a marcarse dentro del género shooter. Ya sabemos que eso era un arma de doble filo, porque hasta entonces los 2 últimos proyectos del estudio ya pertenecían a ese género. Lo bueno, que ya sabían cómo utilizar el motor gráfico, pero también cómo el marketing, la publicidad podía afectar negativamente como había ocurrido con System Shock 2. Vamos, que no era descabellado pensar con estos precedentes que efectivamente cogiesen ese género, pero tenían que hacer algo si no quería que se les volviese a comparar con lo que ya había salido en el mercado. Porque, ojito, hemos hablado de cuando salió el anterior, Doom 2, que estaba ya a la venta, Half-Life... Bueno, pero es que en 2004 ya estaba disponible para que todo el mundo lo jugase Half-Life 2, uno de los mejores títulos dentro de este género. También Deus Ex, en fin, que era necesario innovar, demostrar que más allá del gameplay tenían algo que contar, porque si no, siempre iban a salir perdiendo. Y desde luego es una obra que yo creo que al final mezcla muy bien todos sus apartados, tanto en historia como, dices, el gameplay y su gameplay, y todas esas mecánicas que innovaron en su día y que luego se han encargado otros estudios y otros juegos de replicar. Claro, lo interesante de este juego, cuando lo juegas a posteriori, es ver cuántos juegos han bebido de este, ¿no? Porque te pones a jugar ahora y es muy típico lo que se hace en BioShock, no deja de ser muy similar a lo que se hace, pues no sé, en Dishonored, ¿vale? Uh-huh. Cuando te das cuenta de que sale todo de aquí, dices, qué importancia, ¿no? Esto de la variación del gameplay, de que el gameplay no sea tan importante, del diseño, todo eso fue magnífico, fue algo que yo creo que no eran ni conscientes de lo que estaban haciendo, de lo grande que iba a ser el juego que al final quedó. Y eso que iba a ser más grande originalmente, porque hay un montón de ideas que estaban sobre la mesa que luego no se llevarían a la práctica, pues entiendo que por falta de tiempo o que no encajaban en el resultado de lo que estaban creando, pero por ejemplo, la idea original era que existiese una mayor personalización o modificación del personaje según nuestra forma de jugar. Cualquiera que haya jugado a BioShock se da cuenta que al final eso, hombre, ha quedado lo de mejorar las armas y tal, pero a un nivel muy básico. Lo que sí que se mantuvo, ya desde estas fases tempranas del proyecto, fue esa limpieza de la interfaz, con un sistema de inventario muy sencillo, nada de menús engorrosos como existe en Shock 2, que Aitor eso lo ha padecido cuando tuvo que jugarlo. Y todo esto va de la mano con la idea que tenían de hacer una obra de masas. Y recalco esto, ¿eh? Porque hacer una obra para el gran público, que no fuese una cosa indie, que no fuese una cosa para un nicho de mercado, tiene su parte buena y su contrapartida también no tan buena, ¿no? Y es que al final tienes que amoldarte a la corriente, que si lo que está funcionando en el mercado es Call of Duty y es Halo, hombre, por lo menos tiene que mirar qué ha funcionado ahí. No digo copiarlo ni muchísimo menos, pero al menos sí que analizar la competencia. A este respecto hay que decir una cosa muy importante. Veníamos de System Shock, que era una obra que aunaba el RPG, el shooter, el survival horror, pero con un dato importante, que era un juego para PC. En este caso, para BioShock, era un juego que ya iban a hacer para consola. Entonces era un cambio muy grande en el estudio de Ken Levine y, claro, necesitaban dar esos toques RPGs, sí, pero mucho más ligeros, mucho más rápidos para la gran masa de gente, ¿no? Sí, es el primer juego mainstream, creo yo, que parió, ¿no? Que dio a conocer. Y se nota en varios aspectos. Uno de ellos es en el que el juego deja de ser tan engorroso, podría ser la palabra. Yo diría completo, porque es verdad que le falta el menú, le falta más material, pero es que realmente si te pones a pensarlo, no lo necesita de una manera general, ¿no? Pues tú con lo poquito que haces, que son dos combinaciones, estás ya usando armas y cambiándolas. Es verdad que te tienes que habituar a tanta simpleza, pero una vez que te haces a eso, se hace incluso intuitivo. Así que a mí me parece que dieron con la tecla. Pues fíjate, la palabra esa de habituarse es una cosa que también tenían muy clara desde el principio, porque veníamos de este System Shock 2, que es verdad que en los círculos pues más especializados había funcionado muy bien, pero el público, el que no estuviese al día, el que a lo mejor este tipo de género no lo conociese, era muy durillo, había una curva de aprendizaje muy fuerte. Y una de las cosas que ellos eran conscientes en Irrational Games era de eso, y querían que BioShock tuviese una curva mucho más pulida, no tan empinada, que no fuese una barrera para quien buscase una experiencia a lo mejor más liviana. Y para solucionar ese problema, el estudio lo ideó todo desde cero. De hecho, es eso, BioShock realmente, si tú quieres, sí lo puedes jugar como un título de disparos al uso y ya está. Pero conforme vas avanzando, se van añadiendo mecánicas, se van añadiendo capas, y eso facilita el acceso a los jugadores menos experimentados. Que tú empieces sin la función de los plásmidos y cuando te aparece el primero te lo expliquen, o cuando aparece la primera Little Sister y te dicen, oye, esto es el Adam, eso es importante. Porque no te lo dan todo al principio y no te aturrullas. Efectivamente, y yo creo que tenían muy claro el hecho de contarlo todo muy rápido, muy sencillo. De hecho, cuando conseguimos algún plásmido, salta de repente la escena como si fuera un anuncio publicitario de que dura 10-15 segundos, el tutorial del plásmido, que te lo explican muy rápido, con una animación muy Fallout, y te enteras ya. O sea, y eso pasa con todo. Bueno, hay que decir las cosas como son. La animación de Fallout es muy BioShock. Vamos a ver, el primero, ¿cuál es el primero? Es que este es el asunto, ¿no? Que el padre es BioShock de la situación. Entonces, para que nos demos cuenta ya en detalles como la animación para mostrarte cómo funciona algo ha sido copiada hasta la saciedad por un juego del prestigio de Fallout. Sin duda, y sobre todo la coherencia estética. Es decir, que es un elemento que es parte de la jugabilidad, no está integrado como, venga, un menú que te ponemos, sino que hay una justificación realmente, en cierta forma, dentro del juego. Sí, y de eso, todas las mecánicas. Al final todo forma parte de la ambientación y de incluso la historia, ¿no? Pero sí que es verdad que Ken Levine decía en alguna entrevista que él lo que no quería era... Lo que más le parece engorroso en los videojuegos son los tutoriales. La parte inicial, esos tutoriales tan largos, sobre todo en los juegos RPGs, es donde más se acusa. Aquí no quería, por así decirlo, campos de tiro, que es lo que suele haber en los shooters al principio, ¿no? Esas galerías de tiro para que aprendas a apuntar. No. Como ya veníamos diciendo antes, al ser un juego que iba a ser mayormente para consolas, él quería cosas rápidas, dinámicas y directas al público. Y es que esa es la base, ese es el núcleo. Tienes, por un lado, esa limpieza de la interfaz, tienes definido cómo va a ser tu curva de dificultad, y con eso llega el año 2004, empiezan a trabajar de lleno en el juego, y el comienzo no es nada sencillo, porque durante ese primer año en Irrational Games solamente estaban trabajando en el juego 6 empleados. Y sin embargo, el apoyo económico que supuso después la compra, tan solo un año después, en 2005, cuando compró el estudio Take-Two, hizo que pasasen de 6 trabajadores a 60. Pero es que eso no es todo. O sea, uno de los primeros problemas que tuvieron que solventar para comenzar a trabajar de lleno en el diseño de niveles y el gameplay fue el apartado artístico. Luego vamos a hablar de ello, pero para Levan y todo el equipo de Irrational, la primera parte o el elemento esencial a desarrollar para luego construir todo lo demás era ese, era pensar dónde va a estar ambientado. O sea, primero la atmósfera y después la historia, que a lo mejor yo antes de todo esto pensaba que era al revés. Yo digo, bueno, siendo un juego como Bioshock, primero piensas en la historia y luego en el gameplay, luego en la estética, y no, en absoluto, ¿eh? Y no era nuevo, porque con System Shock hicieron lo mismo. De hecho, la trama también estaba condicionada por la ambientación. Si no ocurriese dentro de una nave espacial, no se podría contar la historia que cuenta. Y aquí en Bioshock, durante ese primer año, lo que tenían era la premisa de un laboratorio subterráneo que se hundía en el fondo del océano, pero no era definitivo. Me parece increíble el hecho de que se vea tantísimo la mano de Ken Levine en la programación del juego, ¿no? Como bien has comentado, que lo importante era la ambientación. Todo lo contrario a otro grandísimo diseñador, como ya comenté en el anterior programa, Shigeru Miyamoto, que hace todo lo contrario. La ambientación no le importa nada, la historia no le importa nada, lo que le importa es el gameplay, puro y duro. Solamente, como lo envuelva, le es indiferente, ¿va? Prácticamente. Sí. Entonces me parece de un nivel que tu juego sea grandísimo y no sea, que también es muy bueno el gameplay, que es lo bueno que tiene este juego, que al final el gameplay es tan bueno como la ambientación, pero es que la ambientación es tan grande, tan potente, que te impacta de primera, y eso es pues, una genialidad desde luego. Yo creo que son maneras distintas de enfocar al final un proyecto como es la creación de un videojuego, y al final cada uno potencia lo que yo creo que más valor le quiere dar, ¿no? En el caso a lo mejor de Miyamoto pues es el gameplay y luego lo adorna con todo lo demás, y en el caso de Ken Levine y su equipo pues tenían clarísimo que primero tenía que nacer Rapture, o Rapture como la conocemos, y luego llenar esa ciudad con las historias y el gameplay que luego vino. Y no fue un trabajo de un día para otro, ¿eh? De hecho, el propio Jonathan Chey, el diseñador de Irrational Games, comentaba en una entrevista a Eurogamer que durante ese primer año no sabían muy bien qué hacer, iban como pollos sin cabeza prácticamente, que lo que diseñaban a nivel de prototipos eran pasillos neutrales en cuanto a estética, muy grises, porque no tenían definida la dirección artística, pero es cierto que una vez consiguieron encontrar el camino, ya no se alejaron de él, y el resultado pues está ahí, a la vista de todo el mundo. Y lo que voy a contar, quien haya seguido el desarrollo de otros proyectos famosos por lanzarse en condiciones particulares, seguro que les suena. No voy a decir nombre, pero hay juegos que se han alargado en su desarrollo 10 años y que todos conocemos. Bueno, pues en Irrational Games pasaba un poquito lo mismo, es decir, la estructura organizativa era algo extraña, porque el departamento de diseño y el departamento artístico estaban separados y no trabajaban de manera conjunta en el juego. Por ejemplo, el escenario Tea Garden, esa zona de Arcadia que está llena de vegetación, se creó de una forma casi anecdótica o casual, gracias a la colaboración, porque hay que llamarlo así, entre Le Breton, que era uno de los diseñadores, y el artista Joaquín de la Plante, que crearon un pequeño subgrupo de trabajo solamente para eso. ¿Qué hicieron? Pues en su rato libre crearon esa zona, luego fueron a Levine, se lo enseñaron, y él quedó tan fascinado que decidió imponer esa forma de trabajo, o al menos extenderla, al resto de campos. Yo voy a ser sincero, en el caso de Irrational Games les ha funcionado, pero ¿creéis que esta estructura colaborativa es la mejor forma de trabajar cuando tienes 60 empleados, 200 o 300? Hombre, un poco anárquica la veo, ¿no? Sobre todo el tema de que diga, bueno, pues nuestro tiempo libre, nos vamos a juntar aquí unos cuantos de aquí y de allá y vamos a parir esto, y si al jefe le gusta, vale, y si no, pues nada, lo dejamos y fuera. No me parece la mejor forma de trabajar. Que haya funcionado o que en algunos ambientes muy concretos pueda funcionar, pues no digo que no, pero yo soy más de organización pura y dura, que me parece más lógico. Sobre todo porque eso luego puede estallar, como vamos a ver más adelante, no voy a spoilear, en cualquier momento, porque al final el criterio es un poquito ambiguo, es en cada reunión semanal tú llevas una cosa que se te ha ocurrido por tu cuenta, el departamento de diseño, el departamento de gameplay y tal, y a lo mejor uno se inmiscuía en las tareas que eran propias de otro departamento. Y hay una lucha de poderes ahí interna bastante complicada de gestionar, ¿eh? Sí, al final tienes que tener cuidado de no pisar el trabajo de los demás, ¿no? Y ahí Ken Levine yo creo que tuvo que tener mano de hierro para decidir qué quedaba, qué se quedaba y qué rechazaban. ¿Y eso se convirtió en el día a día de Irrational Games, ese modelo de colaboración? Por ejemplo, el control mental que hace Fontaine a Jack y que afecta a las mecánicas del jugador teniendo que cumplir sus órdenes, surge de una idea que se le ocurrió a uno a raíz de ver una película clásica de ciencia ficción que se llama El mensajero del miedo, del año 1959, y era un poco así. Por eso, en todos estos proyectos tan grandes, tan que han dejado huella y una impronta tan personal, hay como un factor azaroso, incluso poético, ¿no? De ese hombre, a lo mejor, si no hubiera visto esa película, no hubiésemos tenido este elemento dentro del juego. A mí me gusta verlo así, ese toque incluso mágico o romántico. A todo esto, ya digo, seguían los problemas, el desarrollo iba a ser un camino lleno de piedras porque uno de los más importantes era vender la idea. El juego era un híbrido a medio camino entre el shooter y una experiencia narrativa sobre el objetivismo como telón de fondo, en un momento en el que el éxito lo tenían juegos como Halo, Gears of War, Doom 3, Call of Duty. Intentar, como digo, crear un juego de masas con una subtrama, una esencia a primera vista tan compleja, era muy descabellado, y dentro del estudio se les ocurrió una idea de marketing, aprovechando ese factor nostálgico de haber trabajado anteriormente en System Shock, que ya sabéis que con el tiempo se ha alcanzado un estatus de culto, eso le dio al estudio también un prestigio, que ellos pensaron, oye, pues quizás nos podemos beneficiar de esa etiqueta de ser los creadores de System Shock. Y Levine simplemente se dirigió a los medios de comunicación diciendo que BioShock era el sucesor espiritual de System Shock. A ver, yo voy a ser sincero, realmente no sé hasta qué punto es lícito o es publicidad engañosa beneficiarte del nombre, pero vamos, igual que Levine, igual que cuando tú vas a ver un tráiler de una película que dice del productor de Titanic y luego ves el resto de trabajo y a lo mejor no es tan bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pero esa fue la carta de presentación, decir BioShock es el sucesor espiritual de System Shock, para lo bueno y para lo malo, y encima queremos llegar al gran público. Hombre, no mintió, ¿no? Que eso yo creo que es la clave, ¿no? Porque si al final te quedas con la gente, pues es publicidad engañosa. Pero yo pienso que en este sentido fue sincero. Al final yo creo que BioShock sí que bebe de muchas cosas que tuvo System Shock. Sin duda, en esa parte totalmente de acuerdo. Habría que ver hasta qué punto a lo mejor las declaraciones utilizadas se dirigían en esa dirección en cuanto a argumento o en cuanto a ambientación, porque de eso se aleja. Es cierto que hay reminiscencias. Sí. Pero bueno, pero ahí está. Yo creo que efectivamente, si tu mejor aval, en lo que tienes en tu cartera de todos los trabajos que has hecho, que muchos eran de encargo, como ya hemos comentado, el mejor era System Shock, pues vale, utilízalo. Y con todo esto, llega el E3 del año 2005, una etapa importante en la historia del desarrollo de BioShock, porque fue su primera presentación a gran escala, y para realizarla tuvieron que rebajar pues todo su trabajo a la esencia, a la mínima expresión. Take-Two ya había comprado los derechos, y en ese momento, cuando una gran distribuidora entra en escena, ocurre lo de siempre. Hay una lucha por mantenerte fiel a tu idea original y a la vez esas exigencias de la distribuidora y a la audiencia a la que querían llegar. Y para luchar contra ella y ofrecer soluciones, el equipo de marketing, con Levine a la cabeza, decidió promocionarlo como un título de disparos en primera persona. Entonces, claro, eso por parte de Levine es pensar, yo tengo que mantener estas dos versiones íntegras, la popular y la mía personal, que si va a ser un juego de disparos como yo lo estoy vendiendo, tiene que funcionar por esa vertiente, pero no renunciar a la idea que quiero transmitir. Y es evidente la lucha interna de Levine por mantener su idea original y esa lucha con la distribuidora porque BioShock fuera un juego lo más accesible posible. Y para intentar lograr ese equilibrio, además, el equipo de Irrational envió una demo a diferentes publicaciones y revistas del sector, y parece ser que la presión en esos momentos a ver cómo respondía la prensa a aquella demo era tan alta que el ambiente dentro del estudio era asfixiante. Había un montón de discrepancias entre los trabajadores, incluso se dirigían palabras bastante fuertes, pero claro, hay que entender que tenían que impresionar, tenían que causar una buena impresión y tenían que demostrar que BioShock era la gran obra que ellos creían que era. Y lo que enseñaron en esa demo fue un escenario en el que el jugador podía aprovechar la inteligencia artificial de los diferentes enemigos para su propio beneficio. esta demostración además estaba financiada por el propio estudio, o sea, aquí no entraba Take-Two ni nadie, y era un juego, pues eso, para todos los públicos. La parte buena, convenció, gustó mucho, y de hecho a raíz de ahí fue cuando 2K compró el proyecto, hizo una inyección económica muy grande, y habían pasado de tener un presupuesto muy muy limitado a ahora tener más de 15 millones de dólares. Ya el equipo del estudio estaba compuesto por más de 80 miembros. Pero me llama la atención esta historia, ¿no? La forma de presentar un proyecto, porque a día de hoy suena tan raro que la primera opción de un estudio sea compartir su demo con la prensa. Es que eso es muy arriesgado, porque la prensa puede dilapidarte si quiere, ¿eh? Sí. Eso habla de la confianza, ¿no? Que tiene uno en su trabajo, porque si tú te la estás jugando de esa manera, una de dos, o estás muy loco o confías mucho en lo que estás haciendo. Y después, una cosa importante en esto, yo recuerdo mucho al fallecido Andrés Montes, no sé si sabéis quién es, era un comentarista deportivo muy famoso de la NBA, a mí me encantaba verlo, y él decía que era muy importante saber vender el muñeco. Y con eso se refería a que tú tenías que ser capaz de hacer lo que fuera por vender tu producto, por muy malo que fuese en un momento dado por las circunstancias, porque a lo mejor tu producto es muy bueno, pero las circunstancias son muy malas. Pues tú tienes que saber venderlo. Y Kay Levine, yo creo que a base de palos, aprendió a vender su muñeco. Sí, aunque bueno. También habrá otra demo, que en una de las entrevistas que también dio Kay Levine para este décimo aniversario, ¿no?, en el que luego se estrenó esa BioShock Collection, pues nos dice que a falta de un mes o mes y poco para la salida del juego, hubo una demo ya de cara al público y, claro, los comentarios que tenía la gente de esa demo era que vaya mierda de juego. Y era porque realmente no lo comprendían. Y ellos llegaban allí pensándose que era un juego de tiros, al estilo Call of Duty o parecidos. Claro, cuando les venían que si los plásmidos, que hacía ese tío en esa ciudad, no lo llegaban a comprender. Y fue entonces, esto es una curiosidad, un dato Fucker muy, muy relevante, cuando hicieron la intro del juego, todo eso de la caída en el avión, todo eso no estaba pensado y se hizo a un mes de sacar el juego para poner al jugador en situación y que entendiera por qué Jack está en ese sitio. Fíjate, es que también hay que entender que hay juegos que se prestan a enseñarlos en ferias donde hay mucho ruido, donde tienes que hacer cola, donde juegas 10 minutos, 15 minutos, y otros donde realmente es un error. Entonces también habría que ver las condiciones. Jugar a BioShock 15 minutos sin contexto, por ejemplo, pues claro. Eso es verdad que tú dices, bueno, ¿y qué diferencia este juego de otro, no? Y si encima lo ves, digo yo, en una feria llena de ruido que ni siquiera estás pendiente de lo que tienes en la pantalla, es complicado vender eso. Claro, y es que estos juegos, en cierta manera, democratizan el shooter. Me explico, hasta la llegada de BioShock, los shooters básicamente eran juegos frenéticos, ¿no? Juegos de disparar, disparar, disparar, excepto rosas excepciones. Yo sé, no sé qué decir, Half-Life a lo mejor, pero Half-Life de todos modos tienes que disparar, disparar, disparar. Hay mucha menos variedad a la hora de acabar con el rival. Aquí ya tenemos la parte estratégica de usar la habilidad dependiendo de tu manera de jugar para jugar de una manera u otra. Quiero decir, tú puedes jugar a BioShock controlando enemigos y que ellos hagan el trabajo por ti. Pues eso en un shooter era bastante difícil de comprender. Y yo lo agradezco. El que siga mi videojuegografía sabrá que yo empecé con los shooters hace bien poco. Y este género, subgénero dentro del género de shooter es una maravilla para poder hacerte con los controles de una manera más o menos, para tener destreza. Así que al final, dentro de la dificultad que supuso en un principio, en el fondo es una manera de facilitar el acceso a mucha gente. Y volviendo también a esta primera demo que enseñaron a la prensa, que enseñaron a medios como a Game Informer, hay que decir que para entonces ya sí que teníamos esa ciudad subterránea construida en los años 40 por ese carismático Andrew Ryan, y sobre todo los enemigos, porque era dejar al jugador en una zona, como digo, donde había tres tipos de rivales: drones, protectores y recolectores. Estos al final acabarían tomando la forma de Splicers, Big Daddies y Little Sister. Pues bueno, sobre estas últimas hay que hablar porque fue motivo de fuertes discusiones dentro del estudio. Eso de incluir a niñas pequeñas que podíamos matar se oponía frontalmente con el concepto de hacer un juego para un público mayoritario. Además, tampoco Take-Two lo veía con muy buenos ojos y al final era quien ponía el dinero, no hay que olvidarlo. Entonces la solución fue darle mayor peso a la narrativa para que sirviese como justificación a las acciones del jugador. Es decir, introducir una serie de razonamientos y sobre todo la posibilidad de decidir si hacerlo o no. Además, también se rediseñó su aspecto para que pareciesen más siniestras, de una forma que, bueno, aunque sea un poco, recuerda a las gemelas del Resplandor de Kubrick. Se dan un aire, ¿eh? Son un poquito así. Y además, lo de matarlas no es tanto así. Al menos ahora, cuando se hizo el juego, sí. En un primer momento había que dispararlas, pero al final eso se sustituyó por esa especie de casi exorcismo y que se viese cómo las pequeñas escapaban por los conductos. Pero claro, habrá quien se pregunte, ¿pero por qué tanto énfasis en esto cuando en otros juegos se muestran asesinatos sin problemas? De hecho, en Deus Ex había una misión en la que podíamos matar a un chico. Pues lo que pasó es que todo eso fue antes del escándalo conocido como Hot Coffee. Para quien no lo sepa, yo estaba indagando y Hot Coffee era un mod para GTA San Andreas donde el jugador podía mantener relaciones sexuales explícitas dentro del juego. Hoy quizás esto ya no llame tanto la atención porque hay mods de absolutamente todo, pero en su momento provocó una enorme controversia, un impacto social sin precedentes, un montón de denuncias, de debates en televisión, condenas que ponían a los videojuegos en el punto de mira. Entonces, claro, después de aquello hay que entender que la obsesión de 2K era que el juego no fuese etiquetado para mayores de 18 años. Y de ahí, de esa presión que ejercieron, nace esa forma de suavizar el tratamiento, el diseño que iban a tener las Little Sister. Pero qué curioso, ¿no? Cómo ha cambiado y a pesar de todo, que se haya mantenido, me parece un logro bastante importante. Se ha censurado un poco, ¿no? Al final no las matas, sino que las cosechas, si quieres, ¿no? Pero todo esto tiene algo más de fondo. No sé si puedo explicarlo ahora, Sergio. Todo esto de los Big Daddy y las Little Sister. Claro, en un principio el equipo de Ken Levine decía, vale, tenemos los Splicers y luego tenemos los Big Daddies. Pero ¿quién va a querer enfrentarse a los Big Daddies? Porque en un principio soltaban, por así decirlo, los mismos objetos que matando un Splicer. Y los Big Daddies los consideraban como una especie de bosses, ¿no? Ahí en mitad de la ciudad. Entonces, claro, inventaron lo que es el Adam para tener un motivo de un objeto único que solamente consigues derrotando a estos Big Daddies. ¿Y cómo conseguías este Adam? Pues gracias a las Little Sister, que en un principio iban a ser como una especie de babosas, pero que al ser babosas como que daban la sensación al jugador de que bah, si son babosas, estas me las cargo. Entonces, a través de transformarlas en niñitas, ahí dabas ese desequilibrio moral para decirle al jugador, oye, ¿las quieres salvar o no? Y se convertía como en una recompensa. O sea, el enemigo a batir era el Big Daddy. Después de todo aquello, decías, oye, a lo mejor puedo sacar una recompensa de todo esto, ¿no? Pero fíjate, al hilo de lo que comentas de los Big Daddies, que al final ha sido una imagen icónica que se ha utilizado en las portadas de los dos primeros juegos de la serie, un gancho también promocional de cara a vender el juego, pues no siempre fue así tampoco, ni incluso a nivel de diseño me vengo a referir, porque la idea que tenía Irrational Games, lo que se mostró en esa primera demo que pagaron de su bolsillo para enseñarlo en la prensa, aparecían esos tres tipos de enemigos que hemos comentado, y lo que respecta al Big Daddy, mostraba un hombre con traje de buzo, no un buzo actual, sino un buzo de los años 40, que es la década en la que está ambientada la construcción de Rapture. Y como protectores de las Little Sisters, supongo que pensaron, hombre, a ver, el buzo, sí, el casco está muy guay, pero no impone, ¿no? Entonces, claro, de ahí que fuesen añadiendo capas, que le pusiesen la armadura, le pusiesen esa movilidad tan marcada que hace que cada paso realmente se sienta, y esa taladradora tan bestia que llevan. Y es un diseño que atrae y llama muchísimo, ¿eh? Bueno, a mí más que atraerme, me aleja. Quiero decir, yo ya el Big pero Daddy... Pero anda que no, a ti no te entraban ganas cuando lo jugabas de, por favor, yo quiero ser un Big Daddy. Más claro, que Jack. Claro, claro. Y bueno, acaba de dar una clave, ¿vale? Pero bueno, sí, ya hablaremos le he de dejado, eso, ¿no? Le he dejado. De acuerdo. Pero es un, para mí era aterrador estar jugando al principio hasta hacerme a la mecánica del juego y encontrarme con uno, para mí era un suplicio porque son realmente escabrosos, realmente difíciles, realmente despiadados, con un diseño que desde lejos ya sabes que te va a dar la del pulpo. Y la verdad es que es una maravilla, una creación bastante adecuada al género, al juego al que pertenece. Y todo esto va de la mano con el apartado artístico y sonoro, que ya vamos a entrar a comentar un poquito todo esto, porque no por nada, sino porque no hay que entenderlo como bloques parcelados, sino que el propio Ken Levine y su equipo lo concibió como un único bloque, como un único núcleo sobre el que se cimenta la obra. Bueno, para conseguir que la audiencia empatizara con lo que veía en pantalla, pues tenían que conseguir una estética que realmente llamase la atención, se alejase de lo que ya había en la calle en cuanto a juegos. Y el propio Ken Levine cuenta que la principal influencia de todo esto es el estilo Art Deco o modernismo de Nueva York, porque en uno de los viajes le llamó la atención el Rockefeller Center, el Empire State Building y el edificio Chrysler, además de los murales de Diego de Rivera que están repartidos por la ciudad. Y es cierto que si te fijas, ese estilo no es el característico de la década en la que se creó Rapture, los 40, sino más bien de los años 20 y 30, pero también encaja porque son esos años, esas décadas durante las cuales nació en la mente de Andrew Ryan ese concepto de la ciudad. Por tanto, sigue habiendo una coherencia estética, algo que además se va a convertir en marca de la casa, algo que hace que con solo echar un vistazo a Bioshock, tú dices, esto es Bioshock. Y yo creo que al final este ha sido uno de los grandes logros y méritos que hay que darle al juego. El gusto por rescatar toda esta cultura pop a nivel de arquitectura, a nivel de estética y a nivel de arte. Claro, ¿y cómo la muestra? Porque es importante no solo verlo, porque es, tú ves la opulencia, ¿no? El despilfarro, el derroche. Nada más ver las primeras imágenes de Rapture, te estás dando cuenta de lo grandísimo. Estatuas de oro, ¿no? Exacto, tú dices, aquí esto ha sido lo más de lo más, pero cuando te estoy hablando de la única cinemática que puedes llegar a ver, que es al inicio del todo, que es cuando se ve cómo vas con la batisfera bajando tal, y pero una vez que llegas a Rapture, te das cuenta de que está todo destrozado, ¿no? De que está todo hecho polvo, roto, agua que sale por los sitios, parece que va a estallar cualquier cosa y va a empezar a inundarse. En el diseño no solamente te muestra la opulencia, lo grande, lo bonito, sino que te muestra lo fácil que es que algo así caiga, ¿no? Torres más grandes han caído. Me parece genial. Porque esto se ve desde el principio del juego. Luego lo vamos a comentar en la historia, ¿vale? Pero ya desde que caemos del avión y vemos esa enorme estatua de Andrew Ryan que nos recibe al entrar en el faro, ya vemos que lo que logró el estudio en cuanto a estética, pues pocos lo pueden alcanzar. Y bueno, entramos ya en la recta final del desarrollo, estamos en el año 2006, quedan meses para que el juego vea la luz y la presión sobre el equipo se multiplica de forma abismal con jornadas de 6 y 7 días de trabajo a la semana bajo mandato directo de Levine. Y esto también iba a provocar que la situación se volviese cada vez más insostenible con riñas constantes entre Levine y el diseñador jefe de Bioshock, Paul Elquist, a medida que el propio Levine, trataba de inmiscuirse cada vez más en las labores de diseño, algo que a Elquist pues no le gustaba, y en las últimas reuniones siempre ponía en duda todo lo que decía Levine, y a tan solo 2 meses del lanzamiento sale de la propia empresa. Que se te vaya el diseñador jefe de tu juego a 2 meses del estreno del juego dice muchísimo, fue un clima estresante, pero es verdad que cuando Bioshock llegó a las tiendas el 21 de agosto de 2007 para PC y Xbox, el resultado sin duda mereció la pena. Las críticas por parte de la prensa y de los usuarios fueron muy positivas y para todo el mundo Irrational Games había creado una obra maestra del videojuego, pero es verdad que dentro del estudio muchos estaban agotados por esas exigencias de Levine durante el proceso. Ya digo que efectivamente ese modelo colaborativo, esa forma de trabajar, tiene sus pros y sus contras. Y algunos pesos pesados dentro del propio estudio, como Jordan Thomas y Le Breton, otro de los diseñadores, se fueron y acabarían fundando 2Camarín, por cierto. Pero bueno, no sé si recordáis aquella época cuando salió el juego. Yo me acuerdo que se convirtió en el GOTY de aquel año. Incluso antes de salir en el E3 del año pasado, sin estar el juego terminado, ya se llevó la pegatina del mejor juego de la feria. Y bueno, yo creo que fue un punto de inflexión en el género y en la generación, hay que decirlo así. Sí, y sin olvidar eso, que aunque estuviera el apoyo de 2K, tuvo sus limitaciones técnicas y por tiempo, en cuanto a, por ejemplo, el modelado de personajes, que no se pudieron permitir el lujo de hacer modelos exclusivos para personajes clave, como por ejemplo pudiera ser Tenenbaum, sino que tuvieron que ocultarlo, usar el modelaje de otro personaje y ocultarlo, por ejemplo, detrás de un cristal para que no se viera esas carencias. Claro, a mí lo que más me llama la atención de este juego es lo visceral que es, ¿no? Y la ambientación tan opresiva que tenía. Todo eso se transmitía muy bien, y tengamos en cuenta que es un juego de 2007. Uh-huh. Es un juego que tiene mucho tiempo y es un juego que, por lo tanto, esos aspectos, los detalles, les costaba mucho plasmarlo, ¿no? Lo típico de que se podía poner un armario, pero no podías poner la taza en un sitio, el libro en otro, porque no, entonces daba para eso la máquina. Pues consiguieron que tú jugaras a este juego y te dieras cuenta de que era muy duro, muy visceral, muy sangriento, ¿no? Para la época es bastante, bastante gore para lo que había en ese momento, y sobre todo era muy opresivo. No es un juego de terror, ni por allá pasó, pero es un juego en el que estás con la mosca detrás. Te puede llevar, ¿eh? Exacto, pero estás con la mosca detrás de la oreja. Estás siempre mirando para el lado como... Además, tiene una cosa el juego que siempre me resaltó mucho, y es el hecho de que las físicas, o sea, te tocas con cualquier cosa y suena, con las cajas, y suena todo y dices, ay, ¿qué pasa aquí? ¿Quién hay? Sí, y además sonidos que te dan el respingo, ¿no? Porque no es un ruidito flojo, sino es un ruido para que tú mismo te des cuenta de que ha hecho ruido. Sí. De todas formas, de todo esto hablaremos más adelante, nuestras experiencias personales, a ver si realmente daba tanto miedo y en qué circunstancias jugó cada uno. Pero lo que está claro es que esto también sirvió, al menos a mí a nivel personal, para poner en mi radar al estudio Irrational Games. Porque es verdad, System Shock sería una obra de culto, pero muchos no la conocíamos. Ahora teníamos un juego que era BioShock, del que todo el mundo hablaba, que una vez lo jugabas quedabas prendado, y eso pues se tradujo evidentemente en un prestigio aún mayor para el propio Ken Levine. De hecho, es que las ventas las tengo aquí apuntadas para 360... tan solo el primer mes de ese mes del lanzamiento ya consiguió casi 500,000 de copias vendidas. Un año después, el 5 de junio de 2008, ya había vendido 2,2 millones y en 2010 el número subió a 4 millones. O sea, el éxito fue total. Es verdad que todo esto viene precedido de 4 años de duro esfuerzo y trabajo. Se habían gastado más de 15 millones de dólares. Algunos de los fundadores se habían ido del estudio para no volver, pero el resultado, echando la vista atrás, es innegable que mereció la pena. Y antes de acabar con todo este bloque, quería mencionar, aunque sea de pasada, que aunque el juego salió inicialmente para PC y 360, al año siguiente llegaría Play 3 con algunos contenidos menores, como una nueva dificultad llamada Superviviente, y esto es lo más llamativo, se creó una versión para móviles iOS en 2014, y tras un par de meses se retiró de la App Store y no volvió a aparecer, ¿eh? He estado indagando y parece ser que el comunicado oficial es por incompatibilidades con las versiones recientes del sistema operativo. Uf, no sé, ¿yo qué queréis que os diga? Es cierto que el juego cuando salió, lógicamente, se benefició de 360, de PC. Cuando salió al año siguiente la versión de Play 3, hubo la típica comparativa de en cuál se veía mejor, en cuál peor. Sí. Pero todas eran versiones, a mi entender, a lo mejor vosotros tenéis otra opinión, bastante solventes. No era tan flagrante como podía pasar con Bayonetta cuando jugabas en Play 3 o en 360, ¿no? No, yo la versión que he jugado es la de 360 en la One, ahora para hacer este especial, y se ve bastante bien el juego. Y por cierto, la compatibilidad es plena, perfecta, sin ningún fallo. Y es un juego que yo creo que, más que hacerle favor Xbox al juego, el juego se lo hizo a la 360. Es uno de esos juegos que salió primero en la plataforma de Microsoft y después salió en la de Play 3 y ayudó a ese gran inicio que tuvo en la generación, la 360, que se puede decir que no ganó la generación, pero casi. De hecho, perdió a los puntos al final. Y gran parte y gran culpa de ello tuvieron títulos como Bioshock, que eran unas conversiones tan dignas y tan buenas que no lo dudaba, querías tener esa consola. Sí. Era aire nuevo, ¿no?, para la industria del videojuego, juegos de este tipo, ¿no? Y sí es verdad que el trabajo al final fue, vamos, tremendo, pero sí que hubo bastantes sacrificios de por medio, ¿no? Ya vemos de desarrolladores que se fueron por el camino. Pues yo creo que ya hemos cumplido con la parte de desarrollo, ya sabemos lo que fue la creación de esta obra y ahora toca meternos en otro bloque muy importante como es la jugabilidad, que aportó a la escena del shooter y qué recupera, qué trae, qué lleva al presente, qué toma de otros juegos que estaban muchísimo antes que BioShock. Yo no sé, Aitor, en este sentido, ¿con qué nos podemos quedar de este BioShock? Porque entiendo que son muchísimas cosas, pero quien no haya jugado a BioShock, que desde luego no debería de escuchar este especial, porque vamos a hacer mucho de ese spoiler, pero al menos por recordar, por si hay alguien que lo jugó y ya medio lo tiene olvidado. Pues yo creo que hay un asunto importante, es el hecho de la historia, cómo te la cuentan, que yo creo que no sé si bebe... ¿Quién bebe de quién, no? Si Half-Life... De BioShock o al revés, el hecho de que solamente tenemos la cinemática inicial y bueno, y la final, obviamente, pero toda la historia nos la cuentan en directo, por así decirlo, lo vivimos con el motor de juego, ¿no? Con el motor del juego in-game, a través de, pues eso, de esas transmisiones de radio, y eso hace que no pierdas ripio, ¿no? Del gameplay. Luego también tenemos, pues eso, esa acción tan directa. Si queremos hacer un gameplay, un shooter así directo, el juego nos permite hacerlo, pero también podemos optar por la vía más de gestión, más de estrategia, con el uso de los plásmidos, porque tenemos plásmidos de un montón de tipos, tenemos tónicos de varias clases, que son como una especie de plásmidos, pero que son ya inertes, una vez te los tomas ya son... ya hacen efecto para ti en ese momento hasta el final de la aventura, ¿no? Y claro, eso da unas mecánicas espectaculares al juego, desde controlar enemigos para que se peguen entre ellos, desde usar elementos como el rayo, el fuego, el hielo, e ir pues descongelando zonas, todo el tema del hackeo, ¿no? Muy importante, porque hay un montón de bots, ¿no? Dentro de Rapture, tanto torretas que nos disparan ametralladoras, que podemos, a través de un minijuego con tuberías, pues... hacernos con su control y que disparen a esos splicers por nosotros, todo el tema de las cámaras de vigilancia, ¿no? que avisan y traen a esos bots centinelas, está todo muy bien integrado, yo creo. Luego, yo creo el cómo vas adquiriendo cada arma, ¿no? Creo que es una cosa que también dijeron en alguna que otra entrevista, que por ejemplo, armas como por ejemplo la escopeta tuvieron que cambiarse su localización un par de veces porque no tienen muy claro en qué momento de la aventura dártelo, ¿no? Digamos que las armas están muy bien pensadas y muy espaciadas para el gameplay. Tú llegues a descubrir un arma nueva, enseguida te enseñen a utilizarla, como es el caso, por ejemplo, de la escopeta, como he dicho, que tú te la encuentras ahí, la vas a coger y de repente todo se queda a oscuras. Entonces ya sabes inmediatamente que tienes que hacer uso de ese arma que acabas de conseguir porque te van a venir un montón de splicers. Y una vez aprendes a utilizarla, ya hasta dentro de un tiempo que ya te habitúas y ya la combinas con lo que has conseguido, ya no te dan la siguiente, ¿no? Es muy progresivo, la línea está muy bien marcada. Sin duda. Y claro, todo esto al final entronca con esa forma de personalizarte la experiencia tuya como jugador, que aún no tendrá su forma. Y yo no sé vosotros, ¿cuál es vuestro plásmido favorito o el que más utilizabais de forma recurrente? Yo creo que el electrorrayo. Tú eres muy clásico. Sí. Yo creo que además a nivel de gameplay, yo creo que es el que más te obligan a usar, porque sí es verdad que hay plásmidos que son completamente opcionales, pero luego hay otros que es que son y esenciales para avanzar entre una zona y otra. No, es que de hecho creo recordar que había mecanismos eléctricos que o le dabas con el rayo o no podías pasar, así que era obligatorio usarlo, ¿no? Te obligaban a usar algún plásmido para que no fuera solo shooter en todo momento. Hombre, pero a ver, aquí yo lo he dicho para que os mojéis. Esta es la respuesta políticamente correcta de si es que el juego me obliga a usar electrorrayo, así que el mío es el electrorrayo. Yo voy a decir la verdad, para mí, el de telequinesis, ese momento en el que lo encontramos y tenemos ya ese lanzador de pelotas que sirve como tutorial también. Claro. Pues está muy chulo, porque además ahí ves lo que tú comentas de las físicas llevado a otro nivel, a otro campo, que prácticamente cuando los enemigos empezaban a tirarte cosas, o incluso el cadáver de algún que otro splicer, lo podías utilizar. A mí me encanta trastear con este tipo de cosas y muy chulo. A mí mi favorito era el del control del Big Daddy. Había uno para poder ponerlo. La pelotita, ¿no? Sí, sí, sí. Y con eso me ponía malo, porque tú coges, lo vas lanzando y que empieza ahí él a acabar con Splicer y tú ahí eres un espectador. La verdad es que estaba bastante chulo usando. Sí, es porque es una cosa muy curiosa que los Big Daddies no te atacan. Si tú no los atacas, ellos no te atacan a ti. Están allí, te ponen un poquito cabreados en plan, a ver qué haces, que estoy aquí con mi Little Sister, ni te acerques. Pero si tú no les disparas, ellos están ahí tan normales. Ellos no son atacantes, son defensores. Eso es. Y entonces está bastante claro que, bueno, de hecho lo aprendes al poco de que si no tienes vida suficiente, ya irás después si puedes a por él. Claro. Pero de primera déjalo tranquilo que él no te va a hacer nada. Y luego hay una mecánica interesante que... Yo ahora que he vuelto a jugar al juego después de años ya ni me acordaba de ella, pero es el tema de la cámara y la investigación de enemigos, que la conseguimos relativamente pronto de iniciar el juego, pero que claro, luego al final se convierte en una manera de potenciarte, aparte de los plásmidos, de los tónicos y de las nuevas armas, y es al final el hacerle fotos a los enemigos para ir ganando bonus de fuerza contra ellos, efectivamente. Son cosas que están muy conseguidas. Luego también tengo que decir, en cuanto a la dificultad, porque claro, yo no sé vosotros si lo jugasteis en normal y seguiste para adelante y ya está. Claro, yo igual, y he de reconocer que es un juego que se presta a terminártelo sin muchas complicaciones. Que incluso las propias bitacámaras esta, cuando tú mueres, normalmente están muy cerca del punto en el que has muerto. El enemigo, además, pues se queda más o menos con la misma vida. Es decir, realmente no pierdes tanto al morir. Y esto, Juanjo lo tiene que saber bien, el polo opuesto que es Dark Souls, que es perderlo absolutamente todo. Aquí no hay ese riesgo, ¿no? El morir, al menos a mí, no me suponía tanto. Si yo peleaba con un Big Daddy y me mataba, pues yo era, bueno, pues vuelvo otra vez y lo sigo intentando y ya está, ¿no? Ese toque estratégico se perdía, pero es verdad que no me frustraba. Pero es porque lo que le da la importancia es a la historia. El problema de un juego que sea difícil si tiene una historia importante es que al final la historia la pierdes. Si tú no paras de morir en el mismo sitio, pierdes interés por seguir sabiendo de qué va el juego. Y claro, tienes que encontrar un equilibrio. Y si tú das mucha dificultad, al final te vas a frustrar. Y la frustración no es buena para el interés. Ahí es donde está el problema. Claro. Si es verdad que en niveles fácil, normal, hay un... Vamos, te encuentras botiquines y... Bueno, no sé cómo lo llamáis al EVE. Yo lo llamo IF. A las jeringuillas. Yo lo llamo Eve, yo soy bastante Eve, tradicional. Que no sé si Eve, ¿no? Que no sé si sabéis la curiosidad de que es Adam de Adán y Eve de Eva. Adán sí. Y Eva. Pues yo creo que en esos niveles, yo creo que hay una abundancia de esos recursos. Y eso se nota al final en las veces que mueres o no. Sí, luego también cuando hablemos un poquito de la historia, entraremos en esos enfrentamientos contra los jefes. Muy característicos, pero bueno, yo creo que es importante sentar estas bases. Ahora, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego volvemos a seguir hablando de BioShock, de su vertiente filosófica, de lo que tiene que ofrecer también en lo argumental y muchos otros temas. Ahora volvemos. Well, she'll give you the very same glow. When she speaks, you would think it was singing. Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome, and when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By mere bist of shame, please let me explain. By mere bist of shame means you're grand. By mere bist of shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even seven, der bar, each language only helps. try to explain. Buy me a beer, Duchesne means that you're grand. Buy me a beer, Duchesne, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even seven to buy each language on the earth. Me tell you how grand you are. ¡Soldado, mirad al frente! Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos de regreso para seguir hablando de Bioshock, porque realmente es tan fascinante todo lo que abarca este juego que posiblemente se nos quedarán muchas cosas en el tintero, pero bueno, nosotros intentamos hacerlo siempre con la mejor intención y que seguro que echáis en falta cosas, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Aquí intentamos hacer lo que podemos. Y una cosa que no podíamos obviar de cara a hacer a este especial es el punto filosófico. Esa serie de ideas morales que Ken Levine refleja dentro de la obra, esa crítica también que hace de forma más o menos velada a través de sus personajes, y es que la referencia más importante para la trama de Bioshock es la escritora Ayn Rand y sus novelas El Manantial y La Rebelión de Atlas. Sí, amigos, el nombre no es nada casual, luego lo vamos a ver, y de hecho sería imposible entender el juego sin las ideas de la filósofa rusa. The strongest thing, the oldest, yet the latest thing. Bueno, Ayn Rand, o también llamada, lo que pasa que es más complicado, Alisa Zinovievna Rosenbaum, nació en San Petersburgo en 1905 y fue una época convulsa porque al cumplir los 12 años la pequeña Rand es testigo de la revolución de 1917, cuando el Partido Comunista de la Unión Soviética, tras diversas luchas y enfrentamientos con los demás partidos y movimientos, se hizo con el poder y nacionalizó todas las empresas privadas, ya fuesen pequeñas o grandes, entre ellas la farmacia del padre de la propia Rand. Bueno, ella era hija de burgueses, por lo que nunca sintió ningún tipo de simpatía por este nuevo régimen que acababa de implantarse en Rusia. Y este odio se fue incrementando con el paso del tiempo, a lo que se suman las continuas persecuciones y una hambruna que forzaron a la familia de Rand a emigrar, a buscar una vida mejor en Estados Unidos, esa Estados Unidos de los años 20 y 30. Fue una década en la cual el liberalismo económico estaba en pleno auge, por lo que era el caldo de cultivo perfecto para que la propia Ayn Rand pudiese desarrollar su estilo de pensamiento individualista, porque todo esto surge realmente el auge de la propia escritora cuando en 1943 publica su primer éxito, la novela El Manantial. Y bueno, esta novela iba sobre un arquitecto, Howard Roque, que encarna el papel de una persona individualista, segura de sí misma, independiente, que es una descripción que realmente encaja muy bien con los personajes de Bioshock, con Fontaine y especialmente el propio Andrew Ryan. El primero destruye una sociedad entera solamente para lograr su realización personal, que es acabar con Ryan, y en cuanto a este, él lo que hace es construir una comunidad con el propósito también de alcanzar también su propia realización, que era abandonar un mundo a la deriva, que se acercaba al socialismo. Al final, en definitiva, lo que cabe decir es que Ayn Rand dio luz verde a un tipo de filosofía que buscaba el individualismo, en pensar en el propio individuo, en que no era necesario sacrificarse por nadie y buscar el placer propio. Y eso es lo que al final llevaría a su obra más conocida, conocida como La Rebelión de Atlas. Can't help it. Men cluster to me like moths around a flame. Bueno, La Rebelión de Atlas es una novela que causó una fortísima impresión en la época, ¿eh? Salió en 1957 y nada más salir se vendieron 4 millones de copias. Yo he intentado para este especial leérmela, pero es que es imposible. No os voy a engañar, no he avanzado, no he superado las 30 páginas, porque es que además es considerada una de las novelas más extensas de la historia. Tiene más de 1.300 páginas. Aquí en España, por otro lado, tampoco tiene a día de hoy una editorial o una licencia que haya tratado muy bien sus obras. Pero bueno, el argumento, en cualquier caso, de esta Rebelión de Atlas se trata sobre la decadencia económica de Estados Unidos como consecuencia de la intervención del Estado en la vida política y económica del país. Y todo eso produce un levantamiento por parte de un grupo de empresarios con la intención de salvar de la ruina a la nación mediante la lucha contra el Estado opresor, que es como se refieren ellos al Estado en sí. Y eso de reflejar como villano al propio Estado y que los buenos fuesen los empresarios fue una de las razones por la que cosechó un éxito tan tremendo, y su influencia fue tal que trasciende lo literario, dando lugar, como digo, a una corriente filosófica conocida como objetivismo, que ensalza el individualismo, el pensar en el derecho a existir para sí mismo sin sacrificarse por los demás y entendiendo los hechos de forma independiente de los sentimientos. En definitiva, Andrew Ryan. What am I to do? I can't tell. Y es un pensamiento, además, muy ligado también a favorecer, como digo, a los empresarios, partiendo de la propia novela, y de ahí que sea el libro de cabecera de los conservadores en Estados Unidos. De hecho, el propio gabinete, entre los propios políticos, se regalaban La Rebelión de Atlas, o incluso, y aquí en España ya ha ocurrido, el PP en alguna que otra ocasión también ha llegado a mencionarlo, ¿eh?, como libro de cabecera. Y el paralelismo entre La Rebelión de Atlas y Bioshock, lo cierto es que es asombroso. El argumento es el mismo. Un grupo de empresarios, con Andrew Ryan a la cabeza, cansados de que el Estado les diga cómo tienen que actuar, decide crear una sociedad utópica sin temor a cortapisas. el tema principal del juego da vuelta siempre alrededor de esa misma idea de Ayn Rand, que es que la teoría llevada a la práctica se ensucia y se corrompe, que el ser humano mancha la idea y al hacerlo la convierte en otra cosa que no es el ideal buscado. En el caso del objetivismo de Rapture, todos los personajes muestran intenciones en un principio puras, en ese intento de alcanzar ese ideal, pero que se desvían en el camino. Por ejemplo, Ryan nacionaliza las industrias de Fontaine, que es lo que provoca el enfrentamiento. Fontaine, por su parte, traiciona el ideal al crear un sistema de ayudas sociales. Una decisión que al final provoca el ganarse el favor de las clases pobres que le ayudarían a enfrentarse a Ryan. Lo cierto es que incluso si coges diálogos de la novela, de la rebelión de Atlas, y lo que dice el propio Andrew Ryan en el juego, sus discursos, eso de hay tres cosas que odia el parásito, el libre mercado, la libre voluntad y los hombres libres, o aquello de ¿por qué adorar a un dios o una bandera cuando podemos adorar lo mejor de nosotros, nuestra voluntad de ser grandes? En fin, todo eso lo refleja... La gran cadena, todo eso lo refleja perfectamente Ken Levine. Y no voy a adelantar demasiado, aunque ya he hecho bastantes spoilers, el final de Andrew Ryan también es una buena forma del propio Ken Levine de darte su opinión sobre lo que él piensa de este comportamiento, de esta corriente filosófica que solamente busca, y perdonad la simpleza, el mirarse el propio ombligo, ¿no? Sí, además esa filosofía que adopta Andrew Ryan yo creo que al final deriva en una dictadura, ¿no? de su ciudad. Con ese papel parece un poco como de Gran Hermano, ¿no? Con su foto en todos lados, hablándote a través de esas pantallas o del intercomunicador. Es un poco la sensación que da, ¿no? Y ya no eso, sino que si todo el mundo hace lo que cree que es oportuno, seguidos por su concepto de la voluntad, al final eso sin moral, ¿no? Claro, eso se convierte en una anarquía. Por supuesto. Y luego también es muy importante el mensaje de que deja Ken Levine en este juego de la libertad, ¿no? De cómo yo creo que al jugador se le brinda, por un lado, la sensación de que puede ser libre, pero en todo momento el juego te dice que ni eres libre ni lo has pretendido ser nunca y al final eres un muñeco. De hecho, para Ken Levine el juego solamente debía tener un final, pero por presiones tuvo que meter dos y eso le mosqueó un poco porque al final no era cortarle esa libertad, decirle este es el único camino que hay, que Ken Levine quería en un principio. Y luego veremos que, aunque hay varios finales, realmente el bueno, como se suele decir, claro, es uno, ¿no? Los demás están ahí por cumplir. De hecho, a Ken Levine solamente le gusta uno de esos finales, el otro yo creo que lo tuvo que hacer por compromiso. Efectivamente. Y el propio Andrew Ryan en el juego vemos que huye de esa sociedad en la que está, de ese estado que considera opresor, que manda a los ciudadanos cómo tienen que comportarse, cuáles son las normas sociales, se crea su propia sociedad bajo el agua y cae un poco casi en lo mismo. Claro. Es una paradoja. Claro, es ser un poco mentirosillo. Efectivamente. Pues yo creo que es interesante porque todo esto lo vamos a ir viendo. No es casual que el otro personaje que interviene, que por ahora lo vamos a llamar Atlas, aunque creo que aquí ya el misterio está un poquito resuelto, no es casual que la novela cumbre de Ayn Rand se llama La rebelión de Atlas, un libro que, por cierto, siempre hacen como una especie de encuesta a nivel nacional de cuál es el libro más leído en la historia del país. Y dentro de la población estadounidense, que votan políticos y figuras relevantes, esto hay que decirlo, no votan los propios ciudadanos, salió La Biblia y justo después La rebelión de Atlas. O sea, que es un libro que realmente en Estados Unidos ha tenido una influencia tal que sigue en nuestros días. Bueno, es que no cabe duda de que el capitalismo un poco bebe de o la libertad plena esta, ¿no? Como, es que no me acuerdo cómo se llama la corriente esta de... El objetivismo. Sí. Bebe mucho de esta manera de pensar, ¿no? Del concepto de que cada uno se labra su propio futuro y que no tiene nada que tiene que interponerse ante ello y que el Estado tienes que desconfiar de él siempre, que no te va a ayudar, siempre te va a quitar, todo eso, toda esa manera de pensar que es totalmente opuesta a la que podamos tener, por ejemplo, aquí en Europa, está muy arraigada en Estados Unidos y es evidente que un libro así pues tiene que gustar, es lógico. y una mujer que huye del comunismo, casi como hace Andrew Ryan, ¿no?, de Rusia. Sí. Y ahí está esa contraposición, esa forma de afrontar la organización social. Sí, yo creo que al final plasma el hecho de que una persona que vive, creo, las dos caras de la moneda, ¿no? Sale de Rusia, del comunismo, porque no le gusta ese ideal, y llega a Estados Unidos, que es la cara opuesta, que tampoco le gusta, y al final se monta su propia sociedad y su propia ideología. Hombre, sobre el papel, ¿quién fuese Andrew Ryan, eh? Hay muchas veces que yo digo, madre mía, lo que tengo que aguantar. Si yo pudiese crear mi propio mundo. Mi propia burbuja, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque además es así, una burbuja incluso literal, porque nunca mejor dicho. Y ahora yo creo que estamos hablando de esa burbuja, de esa ciudad subterránea que construye Andrew Ryan, que tiene un nombre, que es Rapture. Pero Rapture no surge de la nada. Rapture no surge de que Andrew Ryan un día está aburrido en su casa, en el sofá, y dice, bueno, pues voy a crear una ciudad ajena. Le da un botón. Le da un botón. No, no es así. Realmente hay mucho más detrás. Y yo no sé, Juanjo, que sé que tú has estado indagando, investigando, ¿nos puedes contar un poco lo que no se cuenta de forma explícita en el juego, aunque sí se recoge en los diarios sonoros? Y es un poco parte de ese lore, de esa historia que tú como jugador tienes que hacer el esfuerzo, si quieres hacerlo, no es obligatorio, de construir e ir armando las piezas. Pues sí, sí, como bien has dicho, toda la historia de Rapture nos llega a través de mensajes de radio que nos van saltando en algún momento dado, o de grabaciones, que hay como una especie de reproductores de audio, que recoges y puedes escuchar unas conversaciones o gente hablando, contando cosas, y al final y si, todo... Dime. Si me permites decirlo, también de la propia ambientación de donde nos movemos, ¿no? Esos paneles que vemos en 1959 y todo eso, también nos da información de qué ha pasado. Claro, claro. De hecho, ahí te cuentan, pues, o ves la ideología, el momento, lo que ha ocurrido, lo que puede ocurrir, la manera de pensar... Y todo influye, por supuesto que sí. Aunque la información los datos de los que yo puedo hablar ahora mismo sobre la historia de Rapture vienen de ahí, ¿no? Uh-huh. Y al fin y al cabo no se puede entender la historia de Bioshock sin hacer lo propio con la historia de Rapture. Y la ciudad es que es la ciudad donde se desarrolla todo el juego por entero, todo se desarrolla en la ciudad, no hay ninguna fase externa, no hay nada que salga de ahí, ¿no? Pero lo mismo que ocurre con la ciudad se puede decir que pasa con la figura de Andrew Ryan, ¿no?, que es su creador. Y Rapture es una ciudad ficticia que se creó en el fondo del Océano Atlántico Norte y que gracias al aprovechamiento de la energía geotérmica que se produce en las placas tectónicas del fondo marino, es autosuficiente totalmente. Además de que al encontrarse en ese emplazamiento tan protegido, se asegura de la defensa, ¿no?, de cualquier tipo de agresión, intromisión externa, que al fin y al cabo es lo que quería Andrew Ryan, ¿no? Crear un sitio único y apartado para poder hacer ese micromundo particular. Andrew Ryan, que es la figura tal vez más influyente de todo el juego, era un inmigrante ruso, hecho a sí mismo, que en 1919 huye de Rusia y acaba en los Estados Unidos. Y de la nada, porque era pobre en sus inicios, llega a ser un magnate de las finanzas de un prestigio brutal, obsesionado, con la idea de premiar al esfuerzo del individuo. Y el odio hacia el parásito, ¿no?, que es como él definía a los gobiernos, a la iglesia, a la hora de cobrarte, ¿no?, el impuesto, los diezmos, cualquier cosa. Y toma estos ideales como el eje central de su manera de ver la vida totalmente. Pues entonces creó la ciudad de una manera secreta, pues así con su argucia, con su influencia, hablando con otras personas y haciendo ahí todo su tejemaneje, en 1946. Como ya he dicho, para escapar totalmente de toda esta autoridad política, económica y religiosa que sentía muy injusta y que él sentía que oprimía el mundo. De hecho, en esos años, personas importantes van desapareciendo misteriosamente de la superficie, como puede ser Tenenbaum, claro, o Suchón. Sí, sí, poco a poco se va engranando eso, ¿no? Y que el mundo, por cierto, acababa de salir de una guerra mundial con unos marcados estilos de gobierno comunista, capitalista, etcétera, y Ryan quería escapar de ese control de la Guerra Fría a un lugar donde cada persona valiese lo que valía su propio esfuerzo. Ese era su ideal, su meta. Un mundo liberal, pero a su vez controlado desde lo más alto por él mismo, por el propio Ryan, ya que todas las empresas estaban supervisadas por el poder central de alguna u otra manera. Siempre había un foco en el que Andrew Ryan ya fuera por influencia, ya fuera por poder directo, influenciaba sobre ello. Metía la mano en todo, ¿no? En todo lo que podía. Y también hay que decir que lo más granado de la sociedad en todos los ámbitos, en el cultural, en el médico, científico, arquitectónico, deportivo, filosófico, cualquier ámbito que se te pueda ocurrir, pudiese dar rienda suelta a su avance sin ningún tipo de impedimento, tanto por el gobierno como la religión o por su propia moral. Le daba exactamente igual, en lo que quería es que cada uno hiciera lo que quisiese, ¿vale? La ciudad era muy moderna y tenía un progreso, evidentemente todo esto llevó un progreso científico bestial. Y este progreso llevó en su culmen al descubrimiento del ADAM, que no eran más que células madre que eran cosechadas en una especie de una babosa que se acababa de descubrir, una babosa de mar. Uh-huh. Y lo había descubierto precisamente la doctora Bridget Tenenbaum, que en algún momento hemos nombrado, ¿no? Uh-huh. Y este elemento es la clave para el devenir de la historia de Bioshock, porque condiciona en gran medida el gameplay, ¿no? Ya sabemos que, como hemos dicho en algún momento anteriormente, permitía como mayor característica reescribir el genoma humano para poder realizar tareas extraordinarias, lo que permite tener una serie de habilidades especiales a nuestro alcance, pues que hacen que la experiencia de juego sea distinta, cambia, ¿no? Los plásticos, variada, ¿no? Exacto. Dependiendo no solo de nuestra habilidad, sino de nuestras elecciones a la hora de jugar. Ya depende de cómo quieras usar el plásmido o qué plásmido quieras usar, así podrá pasar la zona. Bueno, la doctora Tenenbaum, hay que decir que es un personaje clave en el desarrollo, sí, de los acontecimientos, tanto previos como posteriores, de los inicios de Rapture. Por ejemplo, en colaboración con el doctor Suchón, una eminencia en cuanto a genética atraído hacia Rapture, igual que todas otras tantas figuras, y junto con el gángster, importante este nombre, y empresario Frank Fontaine, que llegó al año siguiente, llegó en el 47, crearon la industria de plásmidos, que es la aplicación práctica de este ADAM que hemos hablado, y como ya hemos dicho, ¿no? Pues la gente que adquiría estos plásmidos pues podía dominar el fuego, la electricidad, el hierro, poder el telequinético, fuerza mejorada, y importantísimo, Tenenbaum halló que ese ADAM podía ser producido en masa implantándolo en los estómagos de niñas tomadas de orfanatos, las cuales terminarían convirtiéndose en las que ya hemos nombrado y las muy conocidas, Little Sisters, ¿no? Que son personajes centrales en la trama del juego, ya que cumplen un papel importante, tanto a nivel jugable como en el argumental. La doctora Tenenbaum tiene muchos problemas éticos y morales respecto al uso de las niñas, porque claro, los experimentos a los que somete a las mismas son abominables, ¿no? En nombre de la ciencia o de intereses de personalidad de la ciudad, pues llegaba a convertir a estas niñas inocentes en verdaderos monstruos, ¿no? Con un aspecto muy siniestro. Parecen, como ya se ha dicho antes, estas niñas del Exorcista o las niñas de Resplandor, una cosa sí, así. Es que al final hay un dilema ahí moral de qué haces en pos de la ciencia, ¿no? ¿En qué punto pierdes tu humanidad? Porque son niñas. La filosofía de la ciudad al final era el fin justifica los medios. Eso es lo que el gobierno, sí, o sea, Andrew Ryan, decía. Claro, porque las crías las convirtió lo que las convirtió por el único propósito, que era lo único de conseguir a ADAM de cualquier manera, porque se podía hacer con el tema de las babosas, pero con las ninjas producía más y más rápido. Al final era un tema pues casi económico, ¿no? Era algo bastante penoso. Bueno, ya con el paso del tiempo la ciudad iba creciendo, todo iba muy bien, pero en el 58 ocurrió ya un problema, porque la brecha entre ricos y pobres aumentó mucho, porque la ley esta misma que propugnaba Andrew Ryan, de que se podía denominar la ley de la selva comercial, pues dictaba que los fuertes prosperasen mucho y los débiles fracasasen. Claro, si el fuerte ganaba, había otro que perdía. Y claro, el que perdía no tenía manera de llegar a ese triunfo, porque el que había triunfado ya estaba ahí establecido. Y entonces los estratos eran muy dispares, ¿no? No es difícil imaginar pues que estaba enciende un conflicto de clase. Evidentemente, aprovechando esta situación de incomodidad, pues el empresario este, Frank Fontaine, que antes he comentado, creó una red clandestina de contrabando de productos de la superficie que estaban prohibidos por Ryan para evitar una hipotética intromisión así externa de la ciudad. Andrew Ryan estaba obsesionado con que nada de fuera entrara, ¿no? Pues Frank Fontaine se dedicó a esta gente pobre a darle contrabando, pobre y rico, ¿no? También habían cosas para los ricos, ¿no? Contrabando de cosas de fuera. Y aparte de todo ello, pues creó diversos sistemas de apoyo para esta clase marginada, pues como la mafia, ¿no? En plan, esto abre un camión y empieza a dar jamones, que hacían los mafiosos de los años tal, pues hacía cosas así, ¿no? Para ganarse el apoyo, así canalizar toda esa ira que había de frustración contenida, pues la canalizaba a su favor, ¿no? En este punto, también es importante señalar que controlaba la industria de plásmidos. Y claro, Ryan no podía hacer nada en esto, porque su propia filosofía de que la responsabilidad de las acciones estaban en los individuos hacía que el gobierno no pudiera ponerse hacia estos vaivenes de poder y no podía cortar esto para derrocar a Fontaine. ¿Qué ocurrió? Pues claro que Fontaine pues se vio que tenía todo lo necesario para intentar acabar con Ryan y se lo propuso hacerlo. Y Ryan, al darse cuenta de lo ocurrido, pues dio pie a una guerra interna, ¿no? Y esta guerra se dio disputa en varios frentes, tanto así a tiro limpio, como intentando cortar estas ramas de la mafia, como intentando acabar con estos suministros a los pobres, todo esto, ¿no? Hasta que un día el jefe de seguridad, Sullivan, el jefe de seguridad de la ciudad, siguiendo las órdenes de Ryan, arresta a Fontaine y acaba con toda la operación criminal y su red de contrabando. Fontaine se resiste y la situación acaba en un tiroteo en la empresa Pescado Fontaine. En medio del caos, pues a Fontaine pues se le da por muerto. En este tiroteo, pues parece ser que muere el hombre. Al poco tiempo, en este mismo año, surge la figura de, atenta a la palabra, porque lo hemos nombrado varias veces, Atlas, ¿no? Sí, sí, sí. Que es curioso, ¿no? Que este homenaje que hace aquí Levine, porque es el nombre que le da a un misterioso líder, ¿no?, de la clase descontenta. En víspera del año 1959, en el año nuevo, Atlas y sus seguidores, usando el Adam, comenzaron otra revuelta contra Ryan que se extendió por toda Rapture, originando una auténtica, ya esto ya no era una guerra interna, sino una guerra civil propia, como Dios manda, en toda la ciudad. Y en esta guerra entran unos nuevos actores que ya hemos nombrado en algún momento, que son los Splicers. Los Splicers son ni más ni menos que personas dependientes del Adam, junkies, al fin y al cabo, ¿vale? Hablando en plata, son junkies del Adam, es verdad. Que debido a esta necesidad extrema del compuesto, ¿no?, de este compuesto químico, pierden todo vestigio de humanidad y se vuelven locos y matan a toda la población en la rebelión y solo quedan ellos en Rapture. Rapture, en el momento de 1959, está poblada por Splicers. Ya no hay humanos como tal, sino Splicers por todos lados. Bueno, pues Ryan intenta contraatacar y en su paranoia, porque claro, a él también se le va un poco la flapa ya, como vemos, él no estaba muy bien de la cabeza, ¿no? Por aquí ya se le va del todo. Y ya se dedica a ahorcar a docenas de personas, la mayor inocente, la plaza central de Rapture, con todo este rollo de intentar acabar con la rebelión. Y para lidiar con esta escasez de Adam, a la Little Sister se las deja recorrer la ciudad y extraer a Adam directamente de cadáveres a lo largo y ancho de la ciudad. Es decir, las Little Sisters ya, en vez de estar controladas en un sitio que vayan ahí produciendo Adam, ya se las deja ir ellas sueltas por cualquier sitio y que ellas vayan pues sacando de los cadáveres de aquella manera, pues imaginaros, pues como si fuera un bicho ahí comiendo, sí, de cadáveres ahí sacándole el Adam. Un murciélago. Sí, sí, sí, ahí chupando el Adam. Sí, una cosa bastante penosa. Y pero siempre con escolta, ¿no? Con guardaespaldas. Claro, claro, ahí está el asunto, ¿no? Porque van por todos lados consumiendo el Adam así a lo bruto y aquí es donde surgen los Big Daddy, ¿no? Porque son humanos armados de una manera muy grotesca, muy bruta, sin voluntad propia y sumamente mejorados, son superpotentes, que usan una escafandra y que fueron creados por el doctor Suchón, que ya hemos dicho al principio que estaban con todo el tema de los plásmidos y tal, y la única función de estos Big Daddies es proteger a la Little Sister durante su trabajo. El Adam, básicamente. Al final, sí, creo que el Adam es el inicio del fin de Rapture, ¿no? Sí, sería sí. Como el petróleo Adam, en nuestra sociedad, ¿no? El Adam es como el dinero para los humanos o la comida para los perros. Lo más básico de este mundo es el Adam para los Splicers. Pero fijaos lo que estamos comentando de esas Little Sister que prácticamente lo que hacen es recolectar el Adam, como decís, de los cadáveres, que son rutinas que tienen ya implantadas en el cerebro, sí, y que incluso después de todo lo que tú estás contando, que ya vemos en el juego, ya luego lo situaremos en el contexto, siguen haciéndolo sin necesidad, sí, sí, y está ahí presente. Claro, claro, es que es como si fueran preprogramadas para hacer eso, claro, y ya no saben hacer otra cosa, aunque no hayan cadáveres a los que sacarle a Adam, ellas están ahí haciendo como el que lo sacan, ¿eh? Una cosa Que claro, bueno, y cuando lo encuentra ya no te digo nada. Ya se pueden ir a los vampiros. Y bueno, ya aquí acabamos lo que es la historia previa. Solo decir que un año después de estos acontecimientos que he narrado, en 1960, en la superficie del mar sobre Rapture, junto al faro, un faro que es lo único que vemos de manera externa de la ciudad, un faro en la entrada, en el Atlántico, final, ¿no? Sí, que un avión comercial sufre un amerizaje donde Jack, que es el protagonista del juego, consigue sobrevivir de manera milagrosa y mediante una batisfera, que es el medio de transporte interno de Rapture, accede a la propia ciudad y ahí es donde comienza la historia de Bioshock. A todo esto, porque además hay muchas personas que nos lo han preguntado, ¿vais a hablar de una novela que se hizo sobre Bioshock? Sí que hemos estado buscando y creo que tú, Juanjo, más o menos puedes contarnos, no sé si aporta algo al juego o por el contrario es una cosa que se hizo y se queda en tierra de nadie, no sé, cuéntanos. Bueno, pues la novela que de una manera súper original llamaron Bioshock 2. Rapture. Me parece genial. ¿Para qué cosa... más? Si eso funciona, claro, claro. Ya está. Así se vende, sabiendo el producto que vas a comprar, es evidente, ¿no? Bioshock, pues, el libro, eso hubiera estado mucho eso. Mejor. Sí, sí, básicamente sería lo mismo. Bueno, pues fue publicada en julio, el 19 de julio del 2011, ¿no? Y es una obra escrita en el universo del mismo nombre, ¿no? Por Bioshock. La escribió John Shirley y fue publicada por Thor Books en los Estados Unidos y Titan Books en el Reino Unido. Y en España, que tenemos una edición en España, fue publicada por Timun Mas, que la verdad no conozco esta editora, pero bueno, yo le reconozco el hecho de que haya hecho esto, pues porque no es muy normal, ¿no? Pues lo agradezco. Y la historia pues cubre los acontecimientos desde la creación de Rapture hasta un cierto punto antes del primer juego. Y es perfecta para los que han quedado con ganas de ampliar el universo de lo que aquí hemos explicado, así más o menos, y del ecosistema de Bioshock en general, es perfecta para eso, porque amplía mucho, ¿no? Pues habla de Ryan, cuáles eran sus aspiraciones antes de crear Rapture, de todo lo que él tiene en la cabeza, del porqué, de cómo recaba a la gente, cómo la va reclutando, cómo recluta los recursos. No muy larga, que no llegaba a 300 páginas, creo que era, y de letras, no muy pequeña. Y bueno, no es una mala novela, pero también hay que decir que la traducción, por lo menos la versión que tenemos en España, no es muy buena, no es muy allá. Y también hay que decir que en algunos puntos, de una manera que no llego a comprender, contradice en el propio texto de la novela a cosas que se dicen o que ocurren en el juego. Uh-huh. Así que no sé hasta qué punto es recomendable leerla antes de jugar. Yo creo que es mejor leerla una vez hayas jugado, ya si te apetece mucho ampliar todo lo que quieras saber. Porque yo creo que es fruto de una época en la que se puso de moda novelizar juegos. Por ejemplo, hay un montón de novelas de Assassin's Creed. Y es fruto de este momento, de esta época. Y con Bioshock, es verdad que con el universo que tiene, da para hacer mucho más que esta novelita que se hizo. Pero bueno, ahí está para el que quiera seguir investigando. Y por nuestra parte decir que a este trabajo que has hecho tan arduo y bien explicado, la verdad, toda esa información se va a completar y a complementar cuando hablemos de Bioshock Infinite, porque claro, todo va de la mano y no queremos hacer spoiler de lo que vamos a hablar en otros episodios, aunque podríamos, porque son juegos que ya tienen su tiempo, pero bueno, vamos a respetar los tiempos y hoy solamente vamos a hablar de lo que aparece dentro del propio juego de Bioshock, que no es claro. Poco ni muchísimo menos. Que la gente tenga en cuenta de que aparte de esto pasan más cosas. Efectivamente. Y con todo esto, ahora sí que vámonos a lo que ocurre dentro del juego 1960, ese inicio donde vemos a Jack, el personaje protagonista en primera persona, es uno más de los pasajeros de un vuelo transoceánico que una noche de 1960, como digo, después de que esa sociedad en Rapture hubiese colapsado, pues aparentemente sufre un accidente mientras sobrevolaba el Atlántico en algún lugar, parece ser cerca de Groenlandia. Bueno, tras el impacto, Jack resulta ser el único superviviente y al recuperarse emerge hasta la superficie nadando entre los restos del avión, que esto es una escena flipante, a mí me recuerda un poquito a Perdidos, todo esto del avión que se va a pique y aparece en la isla, pues igual, todo ese descontrol de ver esos restos, ¿no? Un montón de fuego, el agua, la luz de un pequeño faro al fondo, donde Jack se dirige, trata de refugiarse allí y pedir ayuda. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, una estatua de Andrew Ryan imponente, con ese eslogan de ni dioses ni reyes, solo el hombre. Y conforme vamos investigando, explorando ese faro, nos encontramos un dispositivo con una palanca que al accionarlo... Bueno, ¿para qué contarlo? Mejor vamos a escucharlo. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso... elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí... Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Llegados a este punto, comenzará realmente aquí la verdadera aventura. Y el principio ya es de película de terror, porque sin siquiera haber salido de la batisfera, ya desde el cristal vemos a un Splicer intentando abrir la compuerta. Y es, a mí me dio auténtico miedo cuando lo vi, ¿eh? Y a todo esto encima, un tipo con acento irlandés que se hace llamar Atlas se nos presenta por medio de una radio encontrada en la batisfera, asegurando ser alguien que nos puede ayudar a salir. Esta primera parte sirve pues para familiarizarnos con el entorno, conseguimos la llave inglesa, nos enfrentamos a los primeros Splicers, que nada más escucharlos por esos pasillos tan largos y angostos dan auténtico pavor. Y avanzando un poco más, ya conseguimos nuestro primer plásmido, el electrorrayo, ese electrorrayo que aquí tanto adoráis, parece ser. Y para este momento, yo no sé, ¿qué opinión teníais de este desconocido llamado Atlas que nos ayuda por radio o ese contacto con los Splicer que con solo escucharlo ya dan miedo? Es decir, ¿os fiabais de Atlas? Yo en un principio sí. En un principio dijo, bueno, pues aquí hay alguien que un superviviente que necesita ayuda y va a darme ayuda hasta que yo pueda ayudarlo a él, ¿no? Entonces, claro. Pues claro. Yo pensaba así en un principio, sí. Acabas de salir de ese accidente de avión y es la primera persona con la que hablas en un sitio el que desconoces, que has acabado ahí por al azar, y obviamente te tienes que sujetar a un clavo ardiendo, ¿no? Y sigues sus indicaciones porque... es una persona que está en esa ciudad, que conocerá bien la zona y los métodos y los pasos a seguir para salir de allí o por lo menos estar en un sitio seguro. Claro, y te da motivos lícitos, ¿no? Porque te habla de que tiene la familia, que necesita ayudarla y tal. Entonces, un poco como que lo ves bastante lógico, ¿no? Un tío que está intentando salvar a su familia y te ve a ti y eres tú su clavo ardiendo. Efectivamente. Estáis los dos ayudando el uno al otro. Sí, sin duda. Luego lo he comentado, ese primer plásmido, que ya nos lo chutamos y ese Adán hace que caigamos inconsciente al ser la primera recombinación genética que hacemos. Y al despertar oímos a los Splicers hablar por primera vez del Big Daddy, ya aparece este nombre, este concepto, y lo que es más importante, llegamos a verlo ante nuestras narices. Y no nos pasa nada, porque la Little Sister que lo acompaña nos ve con vida... Pero no hay que olvidar que ahora tenemos un nuevo poder en nuestras manos, como digo, el electrorrayo, con el que ya podemos abrir puertas y, por tanto, se abre el abanico de mecánicas disponibles, esta curva de dificultad en la que siempre vamos aprendiendo cositas nuevas. Bueno, Atlas, mientras tanto, continúa asesorándonos, diciéndonos por dónde tenemos que ir y nos cuenta, como ha dicho Juanjo, que él también nos necesita porque su familia está atrapada ahí dentro y somos los únicos que ahora mismo podemos sacarlos. Escucha, tengo familia. He de sacarlos de aquí. Pero los splitters me han separado de ellos. Si logra llegar hasta ellos en Neptune's Bounty, entonces quizá, solo quizá. Sé que ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo, pero eres la única esperanza que me queda de volver a ver a mi mujer y a mi hijo. Ve a Neptune's Bounty. Encuentra a mi familia, por favor. Bueno, toda esta música tan lacrimógena de por favor, mi familia, me hace falta, hace que realmente no hay otra opción. Hay que hacer caso a este señor que ha aparecido de la nada, que nos habla por el walkie-talkie, que nos ayuda manejando algunos robots y tal, y bueno, pues vale, pues vamos para adelante. Y antes de avanzar, creo que hay una escena que a muchos se nos quedó grabada a fuego la primera vez que la vimos, ese momento en el que conseguimos la pistola, cuando yendo por un pasillo escuchamos a una splicer cantándole una nana a un carrito de bebé para y luego... la sombra proyectándose. Sí, efectivamente. Y luego vemos el carrito de bebé y lo que hay dentro es un arma. ¡Qué bueno! La presentación, tú lo has comentado antes, con la escopeta, cuando se nos da, a mí también se me quedó grabada. Sí, porque refleja muy bien la locura, ¿no?, del Splicer, ¿no? Ahí ya ves que no hay vestigio de humanidad ninguna, hay locura plena y verdadera, y aparte... ¿qué es lo que mandáis, no? Es muy bien, como decirte aquí, lo que se adora es el armamento, es la fuerza, es la lucha, ¿no? Si está una pistola en un carrito de bebé y un loco adorándola, será por algo. Pues sí, muy buena reflexión. Nosotros seguimos avanzando y al llegar al teatro se produce el primer encuentro, ya de forma consciente, no con la vista borrosa, con las Little Sisters y los Big Daddies. Bueno, la imagen... es desoladora porque vemos a una niña apuñalando a un hombre en el suelo y solo nos separa de ella y su guardián una verja que nos permite ver lo que le pasa a un pobre, entre comillas, Splicer cuando molesta a la chica. Al avanzar, Andrew Ryan ya empieza a hacer de las suyas, creyendo que Jack es un agente de una nación de la superficie, utiliza los sistemas automatizados de Rapture y a sus Splicers controlados por feromonas contra él. Y Atlas le dice a Jack que la única forma de sobrevivir ahí dentro es usando las habilidades concedidas por los plásmidos y que tiene que matar a las Little Sister para extraer su Adam, que es la única solución. Y esta presentación de Andrew Ryan también es mítica, o sea, es un momento en el que se apagan todas las luces, quedamos encerrados sin poder salir, empiezan a salir hordas de enemigos que hay que derrotar y sobre todo se enciende el proyector, sale su imagen... y hace este discurso tan mítico e interesante. Dime, amigo, ¿cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB o el chacal de la CIA? Déjame que te informe. Rapture no es un barco hundido que pueda saquear a placer. Y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un matón del gobierno puede maltratar a su antojo. Y con eso me despido. O Dasvidania, como prefieras. Wow, estábamos por línea interna y Thor lo comentaba, un momento un poco Gran Hermano, ¿verdad? Efectivamente, es que es eso, todas las luces se apagan, se enciende el proyector y vemos su cara, como si fuera, no sé, un ente que controla todo y del que no podemos escapar. Que realmente es así, es un ente que lo controla todo. Lo que pasa es que estamos viendo la decadencia de ese ente, ¿no? Estamos viviendo el final de ese poder, de esa utopía. Exacto. Y quería resaltar que el audio, quien pueda que se ponga unos audífonos, unos cascos, lo que sea, para poder escucharlo bien, el ambiente que hay de fondo, cómo se oye los splicers rascando, andando, ¿no? Rascando, murmurando, porque tú estabas escuchando el audio, yo recuerdo de ese momento, sí. Y viendo la imagen... sin parar de pensar, van a saltarme todo a la vez, ¿por dónde salgo yo de aquí? Sí, porque estás atrapado en una habitación y os separa un cristal. Y ya estáis que los estás viendo, y tú dices, es que están ahí. Cuando este hombre deje de hablar, van a venir a matarme. Si Atlas no hace algo y abre la puerta, claro. Claro, yo mi idea era, a lo mejor salta media conversación, y yo es que estaba escuchándolo mirando para un lado, pero bastante acojonado, sí. Bueno, a todo esto recordemos que vamos camino a Neptune Bounty en busca de la familia de Atlas para poder salir, y para ello, ya sabéis, muy típico de los videojuegos, de que no es de ir del punto A al punto B, hay un camino que atravesar, en este caso el pabellón médico, hay que ir por ahí y conseguir la llave que tiene el doctor Steinman en su despacho. Bueno, cuando llegamos al ala de cirugía, lo que vemos es realmente terrorífico, ¿eh? Un montón de estancias llenas de sangre, fotos de rostros desfigurados, cadáveres por todos lados, y su historia es la de un maníaco obsesivo, ¿no? O sea, ¿qué podemos contar de él a raíz de lo que sabemos por estos diarios sonoros, de ese doctor Steinman? Al final creo que es un poco un cirujano plástico con la libertad de no tener la moral de hacer lo que quiera. Es como si para él la carne humana fuera pues un lienzo, más bien iba a decir como eso que de pequeños en el colegio cogíamos la plastilina, ¿no? Y hacíamos las formas que nos dieran la gana, pues así, con la carne humana. Su nivel de locura y de depravación ahí a tope. Yo es que recuerdo estar escuchando también los audios de las personas que habían sufrido la locura de este individuo. Y era que es que tú veías que él se consideraba un artista de la belleza. Y él lo que se dedicaba era a lo que él se consideraba hacer arte, que era destrozar personas. Y si no le gustaba lo que había hecho, las mataba, las desfiguraba, las reventaba. Y como la perfección nunca se consigue, pues llegó a la locura plena de que todo lo que hacía estaba mal y todo lo hacía polvo. Y era penoso ver el resultado de su trabajo. A mí, de hecho, creo que el factor que hacía que me diese miedo el juego, aparte de la ambientación, de los enemigos normales, era estos villanos, ese estado de locura que hacía que fuesen imprevisibles. Tú no sabías cómo se iban a comportar. No sabías qué iban a hacer. De hecho, vamos a escuchar ahora esa presentación cuando lo tenemos cara a cara, ese discurso que hace antes de liarse a tiros, que ya dice mucho de él, y además el calificativo que nos pone, que dice Juanjo, él se considera un artista de la belleza. Pues creo que a Jack, muy bello, no lo consideraba. ¿Qué puedo hacer con esta, Afrodita? ¡No hay manera de que se esté quieta! Quiero hacerlas hermosas, pero siempre me salen mal. Aquella, demasiado gorda. Esa, demasiado alta. Esta, demasiado simétrica. Y ahora, ¿qué es esto, diosa? ¿Un intruso? ¡Es feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Mírate! ¡Horrible! Vamos, nos decía nada más que bondades, ¿eh? ¡Feo! ¡Que eres muy feo! Y efectivamente ya hemos escuchado, porque se ha colado por el sonido, todos esos tiros que prácticamente nos dirige. Y es una lucha que yo no sé si recordáis este enfrentamiento, si os pareció complicado. Realmente no deja de ser casi como un enemigo normal que se mueve por el escenario. Hombre, tiene más resistencia y tal. Tiene más vida, sí. Pero tampoco me supuso un esfuerzo como si otros enemigos que vendrían después. Sí, yo creo que la escopeta aquí hace bastante ayuda, el haber conseguido la escopeta justo antes de este enfrentamiento. Pero sí que quiero resaltar que el Dr. Steinman creo que es el primer boss del juego que tiene además mucho que ver con la es un boss temático, ¿no? Tiene mucho que ver con el área en la que visitas, y eso nos pasará en alguna que otra área más adelante. Que creo está todo, por así decirlo, todo el área ambientada en el boss en el que nos tenemos que enfrentar. Sí, bueno, yo en este punto quería hacer un homenaje al doblaje del juego. Sí, por favor. No lo hemos nombrado en ningún momento y me parece que aquí tenemos que agachar la cabeza y hacer nuestro pequeño homenaje a un apartado que hace que todo sea mucho mejor, porque el doblaje no es que sea bueno, es que es supremo. Una calidad muy, muy buena. De hecho, me gustaría aquí añadir a que Ken Levine ha dicho alguna que otra vez que debido a las limitaciones técnicas que habíamos hablado antes de modelaje y tal, también incluimos el hecho de la articulación, ¿no? De la voz, todo eso. Esas carencias se vieron pues anuladas completamente por el gran casting de doblaje con el que contaron, ¿eh? Porque al final, si tienes una buena voz, como que no importa tanto que el personaje no mueva bien la boca o cosas así. Y en este caso, la interpretación, en el caso de España, la original es fantástica. Incluso hay detalles que nosotros lógicamente nos perdemos, como esa voz del propio Ken Levine, ¿no?, en las máquinas tragaperras. Sí. Pero a cambio tenemos un doblaje a la altura que, bueno, ¿para qué vamos a decir nada si es que lo estamos escuchando? A mí esto me pone los pelos de punta. Imagínate tú ahí en esa habitación llena de sangre peleando con un loco y escuchando su voz. El caso es que finalmente acabamos con Steinman, conseguimos su llave, podemos seguir avanzando y por el camino la doctora Tenenbaum, de la que Juanjo ya nos ha contado sus orígenes, entra en escena, se presenta, anima a Jack a salvar a las Little Sisters y las decisiones, de hecho, que tome Jack a partir de entonces sobre si decide salvar o matar a las Little Sisters van a determinar una serie de recompensas en formas de plásmidos y también que van a condicionar el final del juego, aunque ya veremos que la calidad de cada final, ya llegaremos ahí. Pero sí que en este momento yo quiero saber, porque incluso por el grupo de Discord hay personas que nunca habían jugado a Bioshock, lo están haciendo ahora y decían, bueno, ¿vosotros qué habéis hecho? ¿Habéis cosechado a las Little Sisters? No sé, porque por un lado tienen la recompensa, pero por el otro el deber moral de que es que son niñas. Yo, honestamente, no me marco aquí el rollo, yo honestamente desde el principio siempre tuve claro el salvarlas. Nunca pensé en la otra opción. No sé si vosotros podéis decir lo mismo. Pues yo... sí, dale, Juanjo. No, yo iba a decir que yo nunca he cosechado una Little Sister. No sé cuál es la animación, la tengo que buscar ahora que lo pienso. Porque yo, mi educación, no sé si educación occidental o que sea o tal, yo una niña, por muy mal que esté, yo no la puedo matar, lo siento mucho. Y al final del juego que me peguen los palos a mí, que no sé, no sé cuál sería la situación. Lo que sí sé es que cosecharlas, que es matarlas, es darte más, Adam. El doble. Por lo tanto, hay un beneficio, no sabía cuánto era, sé que te daban más. Hay un beneficio bastante interesante lo que es en el gameplay, porque claro, si te dedicas a cosechar mucho antes vas a ser mucho más. Si me dices el doble, que voy a acabar el doble de fuerte al final del juego, pues imagínate. Claro, creo que vamos a hacer pleno, yo siempre las he salvado, pero sí que es verdad que siempre me he visto algún... para ver un poco de curiosidad qué pasaba si hacías todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero sí es interesante que Ken Levine no estaba de acuerdo con la recompensa, cree que está demasiado desbalanceado y si él tuviese que hacer el juego de nuevo, ha declarado que daría mucha menos recompensa por salvarlas, para que así la balanza entre salvarlas o no, no fuese tan clara, ¿no? Bueno. Porque al final, si las salvas, al final acabas recompensándote realmente con más o menos la misma cantidad de Adam. Sí. Y también te digo, ¿cuánto vale el precio de una vida? Esto queda muy de eslogan, pero también hay que comentarlo, no sé, ¿cuánto? ¿Dos cargas de Adam? ¿Tres? No lo sé, yo eso no hay forma de cuantificarlo, pero sí que hay una cosa muy clara. El momento de esta primera elección se produce después de escuchar a Tenenbaum, y Tenenbaum habla como una madre, ella se siente una madre de todas esas niñas y de la situación que están afrontando, y a ti te hacen cómplice. Y de hecho, a nuestros oyentes también los vamos a hacer cómplices porque van a escuchar a la propia doctora hablando y explicándonos un poquito de esta Little Sister, esta primera presentación que hace en sociedad. No te acerques a ella o tú serás el próximo en recibir un disparo. Tranquila, doctora. Tan solo busca una pizca de Adam, lo justo para tirar. No permitiré que haga daño a mis pequeñas. No pasa nada, chico. No es una niña, ya no. La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso. Por favor, no le hagas daño. Es que no tienes corazón. Sí, bonito sermón del monstruo que, para empezar, creó esas criaturas. Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso, ¿no? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum? Espera. Hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré de algún modo. Wow, pero fijaos cómo aquí tenemos... Pelos de punta. Sí, pelos de punta, ese momento. No. Pero lo que quería decir, fijaos que tenemos por un lado casi chantaje emocional lo que hace Tenenbaum, que te dice, por favor, es que no tienes corazón. Y eso se lo dice a Jack, pero prácticamente te lo está diciendo a ti como jugador. Y luego tienes a Atlas por el walkie-talkie diciéndote, si no lo haces, si no la matas, no sobrevivirás aquí. Y claro, juega también con el factor de que el jugador no sabe lo que le espera en esa primera partida. No sabe si el reto va a ser a lo mejor mayúsculo porque lleva a lo mejor una hora de juego o dos. Y realmente te hace pensar, aunque aquí, es cierto, somos muy buena gente, es lo que hay, y nosotros decidimos pues darles una vida mejor, que no la íbamos a matar, ni muchísimo menos. Y... Pero aquí está la raíz del primer dilema, o el gran dilema moral del juego, ¿no? Y es hacer caso a ese Atlas que ha sido como tu clavo ardiendo, ¿no? Para salir de ahí, o a esa doctora que acabas de conocer y que además... Lo sabremos después, pero al final ella te acusa de una cosa, pero ella no tuvo... Claro, ella es responsable y ella no tuvo ningún dilema moral cuando hizo lo que hizo. Claro, es que lo que dice Atlas es así. Es verdad. Es verdad que la culpable de que las niñas estén como están es de Tenenbaum. Que vale que ahora le come toda la conciencia. La conciencia y está la mujer que no puede más y ahora las considera sus hijas y tal, pero amiga... Has desgraciado a tus hijas, ¿sabes qué? Y que además aquí volvemos al objetivismo. Atlas lo que te dice es, no pienses en la niña, no pienses en esta mujer que ha aparecido y busca tu propio beneficio. Y ya está, ¿no? Y al final, bueno, pues lógicamente, hagamos lo que hagamos, va a tener repercusiones. Otra cosa es la escala de esa repercusión, porque es verdad que los finales... hay un final claramente bueno y otro que están hechos por cumplir. Pero es que incluso aunque solamente mates a una de todas las que aparecen, ya no puedes sacar el final bueno. Esto hay que decirlo, porque hay que tenerlo muy claro. Pero bueno, hay que continuar porque por el camino nosotros seguimos consiguiendo plásmidos, como el de la telequinesis, que me encanta, me apasiona, que es realmente interesante por eso, porque nos permite coger cosas y lanzarlas. Y además, más adelante se produce el primer enfrentamiento real contra un Big Daddy y esa toma de decisiones de la que hemos hablado antes. Bueno, pero hay que continuar porque nos dirigimos ahora a Pescados Fontaine, el siguiente paso para encontrarnos con la familia de Atlas. Y aunque, por supuesto, esto no va a ser tan sencillo, de nuevo tenemos a un extraño personaje llamado Peach Wilkins, que a través de una puerta, no le vemos ni la cara, nos dice que si queremos pasar, antes tenemos que hacerle un favorcillo, hacerle una foto a un Splicer araña, un tipo de enemigo que ya es mucho más duro y para el que nos brinda la ayuda de un flamante lanzagranadas. Wow, yo no sé qué os pareció este tipo de enemigos, el Splicer Araña, porque son un auténtico incordio, ¿eh? Sí, aparte del potencial ataque que tienen sobre el Splicer básico, está el hecho de que, claro, no los ves venir muchas veces porque entre la oscuridad que tiene el juego, el propio Rapture, y que están como colgados del techo, muchas veces te los encuentras, ¿no? Que se te caen encima. Sí, sí, la velocidad que tienen, son muy rápidos. Además te tiran como una especie de ganchos a distancia. Sí, sí, yo lo pasé muy mal con estos bicharracos. Aquí morí unas cuantas veces antes de conseguir pasar esta zona porque es el primer enemigo en plan que tus habilidades tienes que tenerlas ya un poco perfiladas. Como no estés hábil con el mando o con el teclado, aquí vas a sufrir. Y luego tenemos que hacer la foto, efectivamente, que además te pone una puntuación al lado... Todo esto genial, se la entregamos a Peach Wilkins, que nos tiene alguna que otra sorpresa preparada. Nos dice que, vale, que podemos entrar, pero que, oye, que en su pesquería nadie entra con armas. Y eso, honestamente, desde el primer momento, pinta muy mal. La rata de embarcadero ha conseguido evitar que se la coman. ¿Tienes algo para mí y para mi equipo? ¿O solamente buscas que te critiquen? Espera aquí un rato. Tengo que preparar café. Quizás sacar la vajilla buena y eso. Un consejo antes de que vayas a las pesquerías. Diría que al viejo Pichi le falta algún que otro tornillo. Ándate con mucho ojo. Nadie entra armado en mi territorio. Deja tus armas en el tubo neumático y te dejaré pasar. Si ese es su precio, vas a tener que pagarlo. Pero no puede arrebatarte tus plásmidos, ¿verdad? Bueno, y así es como da comienzo el segundo enfrentamiento contra un boss, que al igual que con el primero, con Steinman, yo dije, bueno, es casi como un enemigo normal, que vale, tiene más vida y ya está. Aquí sí que os digo, yo creo que es el que más me costó o el que más trabas me puso, por eso, porque estamos sin armas en un entorno gélido en el que apenas se ve nada, encima había robots que iban a por ti, y tú tienes tu llave ingresa y los plásmidos, y apáñatelas como puedas, con visión reducida. A mí me costó mucho, no sé si para vosotros fue tan traumático o no. Pues la primera vez que lo jugué, sí. Sí que es verdad que me atoré un poco en esta zona. Ya no solamente por el propio boss y los robots centinelas, sino que también hay algún que otro splicer dando por saco, que no te deja... están todo el rato persiguiéndote. Pero tengo que decir que en este revisionado que he hecho no me ha parecido para tanto. Pero bueno, eso es quizá también un poco la experiencia que te da el haber jugado estos años. Claro, se pierde el factor sorpresa, ¿no? Uh-huh, claro. Pues aquí es que yo creo que, o considero que es el salto de nivel de dificultad. Lo anterior era todo como una especie de toma de contacto, y aquí es un perfil a tus habilidades. Si te gusta una manera de jugar con los plásmidos y tal, aquí vas a tener que aprender o decidir cómo hacerlo y perfeccionarlo. Y la verdad es que me costó, pero yo lo solventé. Al final yo creo que es una manera de decir al jugador, oye, está muy bien que estés en tu zona de confort con tus armas, pero ahora te voy a obligar a usar los plásmidos, los hayas usado mucho o no, ahora te toca con ellos. Pues sí, el resultado por lo menos es un cambio de mecánica, algo diferente a lo que habíamos afrontado hasta ese momento. Lo vencemos, por supuesto, porque nosotros aquí, si no, no podríamos contar este gameplay. Y continuamos porque justo cuando Jack y Atlas llegan a la esclusa donde está localizado el submarino, Ryan manda a destruirlo. Se acabó nuestra única posibilidad de salir de ahí y Atlas, enfurecido, le pide a Jack que mate a Ryan, ¿quieres? Con ese fin nos dirigimos ahora a Arcadia. A su familia. A su familia, sí. Su mujer y su hijo también mueren ahí dentro del submarino. Claro, todo esto es lo que le anima a decir, oye, vamos a cambiar la hoja de ruta. Yo aquí ya lo he perdido todo, esto no me interesa lo más mínimo. Pues ahora vea por Ryan. Estamos en Arcadia, esa zona llena pues de vegetación. Un sitio además de interesante contraste respecto a los sitios de donde veníamos, donde hemos estado antes. Un sitio donde ha crecido todas estas plantas de una forma espectacular. Y a mí, ya de por sí, visualmente, me chocó muchísimo porque veníamos de unos pasillos, unas zonas decadentes. Ahora de repente ver tanto, tanto verde, dije, wow, esto aquí el diseñador ha hecho un trabajo interesante, ¿eh? Sí, porque se pasaba de zonas mecánicas o muy opulentas en cuanto a muy bonitas, muy... urbanitas, ¿no? Exacto, sí, esa es la palabra, urbanita. Y pasas a la selva, porque aquello era como algo selvático, plantas saliendo por todos lados, todo muy recargado, muy verde. La verdad es que sí que era un poco impactante, ¿no? Así de primera ver eso ahí bajo el mar. Pero claro, algo no va bien. Ryan, por supuesto, siempre nos corta el rollo. Decide cargarse a Arcadia inyectando una toxina que se carga los árboles y que hace imposible respirar. Y para nuestra suerte, interviene ahí una botánica llamada Langford, que era quien se ocupaba de todo aquello y que nos cuenta, ahora lo vamos a escuchar, de qué forma, cómo despejar esa niebla tóxica. Así es como se nos presenta. ¡Mis árboles! ¿No habrá sido tú, verdad? No. ¡Ryan! Creo tener una forma de salvar los árboles. Es un vector genético que... ¿Pero a quién le estoy hablando? ¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? Busca en la gruta. He de seguir trabajando mientras haya tiempo. Y bueno, otra vez un nuevo obstáculo, de nuevo toca hacer de recadero. No vamos a detenernos tampoco mucho en este proceso porque finalmente conseguimos crear ese vector Lázaro que nos permite salir de ahí indemnes. Y conviene decir que por el camino Andrew Ryan se carga, mata a Langford, y si no fuese porque antes de morir dejó un código que nos hacía falta dibujado en el cristal, no hubiésemos podido hacer nada. Lo que está claro a estas alturas es que Andrew Ryan es alguien sin escrúpulos al que no le importa sacrificar a quien sea para conseguir su propio fin, ¿no? Una vez más, el objetivismo personificado. Sí, pero en este caso, ese objetivismo llega a límites de incluso ya dejar la ciudad sin oxígeno. O sea, quiero decir, ya está casi a límites de suicidio ya simplemente por llevar él la razón. Efectivamente, realmente, lo hemos comentado antes, todos tienen muy buenas intenciones. Andrew Ryan, cuando construye Rapture, el propio Fontaine, vamos a decirlo así, que no sé ya cómo llamarlo, el propio Fontaine, cuando inicia la revuelta, lo hace por una causa que considera justa, pero todo se pervierte de tal forma que se pierde el horizonte en sí mismo. Andrew Ryan ya no deja de ser otro loco, como esta gente que hemos visto, como Peach Wilkins, como Steinman, a su forma es otro loco. Se lleva al extremo, yo creo, de todos los ideales al final. Acaban zumbados. Sí. Y luego aún nos esperan más personajes y encuentros demenciales, ¿eh? Porque a estas alturas seguimos avanzando para llegar a donde está Andrew Ryan y matarlo, pero para ello toca pasar por el llamado Salón de la Flota. De camino escuchamos por la transmisión de radio la voz de alguien que se presenta como Sander Cohen, un artista obsesionado con lograr su obra maestra, y además cuando sale consigue bloquear la señal de Atlas y por tanto estamos incomunicados, solo tenemos la voz de Cohen al otro lado. Bueno, cuando llegamos al teatro vemos una escena grotesca, un pobre diablo sobre el escenario tocando el piano en completa oscuridad, con solo la luz de un foco sobre su cabeza. Y toca una preciosa melodía y de repente, en mitad de su interpretación, ¡boom!, un disparo lo mata. ¡Lo estoy intentando! Una ¡por vez favor! Más, joven Fitzpatrick. ¡No! ¡No! ¡Cohen! ¡Cabrón enfermo! ¡Déjame salir! Vamos, pequeña polilla, ven. Vida, muerte, la carga del artista es capturarlas. Observa al joven Fitzpatrick en el escenario. Usa la cámara, retrátalo tal como está ahora para que pueda recordarlo. Ya tienes a Fitzpatrick sorprendido en su momento de gloria. Parece que tienes buen ojo para la fotografía, pequeña polilla. Ahora ve al atrio y pon su foto en mi obra maestra, y así dará comienzo nuestra colaboración. Bueno, una colaboración que ahora trataremos, pero pobre Fitzpatrick, ¿eh? Qué sádico este señor que realmente lo mata y lo que quiere es hacerle la foto ya muerto. Sí. No sé, en este momento yo ya estoy prácticamente muerto de miedo escuchando eso de pequeña polilla. Y además y te mete prisa para hacer la foto porque dice que se le va, como si se le fueran las vitaminas al zumo, ¿no? Que si no se le hace pronto la foto, que se va a quedar ya hecho para nada. Sí, bueno, sí, pero sí, daros sí. Cuenta del componente artístico del terror, ¿no? Porque aquí todo es lo mismo. Parece que todo se hace en pos de algo superior que está por encima del bien y del mal, que es la perfección. Todo es llegar a la perfección de algo etéreo, de algo que no existe, algo que es ficticio, es toda una locura. Pero todos buscan eso. Y es algo que al final es un mensaje bastante bien hilvanado, que Ken Levine va por debajo, va metiendo poco a poco con cada una de las personas que vamos viendo. Sí, para mí Sander Cohen, al igual que el Dr. Steinman, son dos voces que están súper ligados al nivel en el que están. Y los dos yo creo que son eso, la locura de buscar la perfección en el arte, cada uno en su ámbito, y al final llevado a la demencia. Porque además es eso, nos vemos obligados a esa colaboración, que bueno, ¿de qué se trata en sí misma? Pues buscar a otros tres traidores, como él los llama, matarlos, hacerles una foto para que pueda exhibirlas en su gran obra de arte, y el proceso es así de sencillo, localizarlos, acabar con ellos, pero es interesante porque luego te da una recompensa en forma de potenciador, por lo que, a ver, esto a lo mejor suena un poquito duro, pero en realidad efectos jugables no es alguien que suponga una amenaza para nosotros, es casi una ayuda, si me permitís decirlo así de fuerte, ¿eh? Sí, aunque yo siempre en mis partidas he acabado atacándole, no sé por qué me ha dado el impulso de decir, venga, voy a por él. Sí, sí. Yo también lo he matado, ¿eh? Hay que ver. No hay colgado que merezca la vida aquí. Entonces yo era el único amigo de Sander Cohen. Bueno, porque tú es que eres muy... A ti, si te dan algo, tú eres un tío muy comedido. Me ha dado algo, pues lo trato bien, pero yo no. Bueno, pero aquí, esta zona la sufrí yo mucho la primera vez que pero que es una jugué. Zona muy chula, permíteme que haga el inciso, porque me acabo de acordar también incluso los splicer que lo vemos con la máscara, o sea, toda la ambientación, eso que tú comentabas con Steinman, se replica con el resto de enemigos, que cada zona está ambientada, los enemigos de una forma, y eso te ayuda a verte sumergido, inmerso en lo que ocurre. Efectivamente, sí, aquí tenemos a esos splicers con esas máscaras que sí de conejo, que sí de tal. Pero tengo que decir que la zona central de este área, donde están las escaleras, que luego subes hacia el teatro o está allí toda esa parafernalia que tiene Cohen montada, ahí es donde creo que se produce más veces el efecto ese de que se apaguen las luces y aparezcan splicers por todos lados. Yo lo pasé fatal la primera vez que jugué esa zona. Horda, ¿no? Sí, que no sabes por dónde te vienen, esos ruidos que hacen, muy mal, muy mal. Esas carreras por todos lados, intentando huir, buscando algún parapeto, es bastante. Es una zona estresante, sí, es verdad. La verdad es que sí. Para mí es, a título personal, uno de los personajes que más me gustan dentro del amplio arsenal de enemigos que aparecen. Y hay que pues decir... Sí que te ha dado, con Cohen. Que Cohen era mi amigo, él a mí me ayudaba, yo le ayudaba, era una colaboración, como él dice, mutua. Y eso estaba muy bien. Pero el caso es que, lo matásemos o no, ya nos dirigimos a los últimos compases del juego. Tras acabar con todas esas distracciones anteriores, llegamos a Hephaestus, la zona en la que se ubica el despacho de Andrew Ryan, y ahora estamos a nada ya por fin de llegar a sus aposentos, pero una especie de mecanismo nos bloquea el paso, vaya por Dios. Además, no hemos sido los primeros en entrar, como descubrimos en un diario sonoro, que nos sirve además también como pista para averiguar cómo romper ese sistema de seguridad. Y como dentro del juego utilizamos este diario sonoro y nos sirve como base para ver qué tenemos que hacer, vamos a hacer lo propio y vamos a escuchar a esta chica que ya intentó colarse en el despacho de Andrew Ryan. Tuve que ponerme en plan ley de la jungla con ese bruto asqueroso durante 3 semanas hasta que al final me desveló cómo llegar hasta Andrew Ryan. Genera una sobrecarga simpática en el núcleo armónico 3. Así de simple. Ahora no queda más que averiguar qué diablos es una sobrecarga simpática o, ya puestos, un núcleo armónico 3. Pan comido para un técnico electricista. Una lástima que yo diseñe zapatos de mujer. Iré a ver a los mecánicos que quedan vivos en el control de pérdida de calor. A ver qué puedo sonsacarles. No reconocí a la tía que vino hoy a la tienda. Con una buena delantera y de punta en blanco. Era muy reservada, pero no hacía falta ser ningún lumbrera para ver que no tramaba nada bueno. Preguntaba por cierres magnéticos y cosas así. Me anduve con evasivas, pero me caló. Después de darme un buen garbeo por su patio trasero, le indiqué cómo llegar a Kiburst en los talleres. Rapture se habrá ido al infierno. Pero a veces la gran cadena todavía te da un respiro. Bueno. Este técnico de seguridad, yo no es por nada, pero cuando escuché ese audio por primera vez, cómo habla de esta chica, qué buena delantera. Y sobre todo aquello de me di un buen garbeo por su patio trasero. Yo no sé cómo interpretáis eso, ya cada uno que piense lo que quiera. Pero el caso es que... ¡Qué poeta! ¡Qué poeta! Os digo una cosa, me parece una muy buena manera de decir lo que dice sin que un menor lo oiga y se sienta totalmente escandalizado un adulto al estar al lado de ese menor. Sí, es decir, yo eso lo juego con mis hijas delante y no está diciendo nada soez y el adulto lo entiende perfectamente y el que es crío a lo mejor lo entiende, pero no lo entiende como algo soez, como algo feo, ¿no? Que es permisible, me parece pues muy fino como todo el resto del doblaje del juego que es. Brutal. A mí es que me encanta, por eso quería decirlo, porque lo de darme un garbeo por el patio trasero habrá que usarlo más cuando vayamos a las discotecas. Yo creo que eso es ya de los años 60, está un poco perdido. Está un poco ya caduco, es verdad. Ahora se lleva más el perreo y esas cosas. Claro. Bueno, en este punto ya hemos conseguido provocar esa sobrecarga, ya estamos a punto de llegar a las oficinas de Ryan y este último activa el sistema de autodestrucción de la ciudad ya a la desesperada y ahora sí que toca enfrentarse a él, pero antes Ryan nos revela una verdad que logró descifrar por sí mismo, y es que Jack en realidad nació en Rapture, solamente cuatro años antes, genéticamente modificado para madurar rápidamente. Es, de hecho, el hijo ilegítimo de Ryan por una aventura amorosa con una bailarina que se llamaba Jasmine Jolin. Ryan, además, revela que después de comprar el embrión de Jack, el propio Frank Fontaine lo diseñó para obedecer órdenes que son precedidas o seguidas por la muletilla que ya hemos escuchado mucho de ¿quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? Jack fue entonces, como comento, enviado a la superficie cuando la guerra comenzó para sacarlo del alcance de Ryan y utilizarlo cuando fuese necesario. ¿Qué pasa? Que cuando el conflicto entre Fontaine y Ryan se estancó, como antes nos ha explicado Juanjo, entonces fue cuando mandaron a Jack las instrucciones de subir a un vuelo con un paquete y usar su contenido, que es un revólver, para secuestrar y estrellar el avión cerca del faro por medio de coordenadas, para poder así volver a Rapture como una herramienta más de Fontaine. Y como Jack era hijo de Ryan, podía usar la red de batisferas y el sistema de vitacámaras libremente, los cuales ya habían sido cerrados para todo el mundo, menos aquellos que estuviesen dentro de la línea genética del propio Ryan. De hecho, él mismo ordena a Jack que lo mate, queriendo morir una vez más bajo su propia voluntad. Y esto es, yo creo que la escena más importante del juego, el discurso... Sí. Que eleva al propio personaje de Andrew Ryan y al juego a un nivel, pues eso, de estatus de culto. Vamos a oírlo. El asesino ha superado mi última defensa y ahora ha venido a matarme. Al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo? ¿Dinero? ¿Poder? No. El hombre elige. El esclavo obedece. ¿Crees tener recuerdos? ¿Una granja? ¿Una familia? ¿Un avión? ¿Un accidente? Y luego este lugar. ¿Hubo realmente una familia? ¿Se estrelló el avión? ¿O fue secuestrado? ¿Obligado a caer? Obligado a caer por algo inferior a un hombre. Algo criado para ir sonámbulo por la vida hasta ser activado por una simple frase dicha por su bondadoso amo. ¿Enviaron a un hombre a matar o a un esclavo? El hombre elige, el esclavo obedece. Adelante. Detente, ¿quieres? ¿Quieres? Una frase poderosa. Una frase familiar. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres? ¡Mata! ¡El hombre elige! ¡El esclavo obedece! El hombre elige, el esclavo obedece. Y si va a morir, él prefiere morir bajo su propia voluntad, que sea él el que decida cuándo y cómo morir. Este gran hombre era Andrew Ryan, y es interesante porque, a título personal, esta es la primera vez que vemos realmente cara a cara a Andrew Ryan. Antes era, pues, o por sonido, o por una pantalla, y a mí, ya digo, cuando lo vi, me impactó el doble o el triple, me daba miedo, y no deja de ser un hombre, un humano, sin más. De hecho, no tiene ni armas a su alcance, ni nada, pero el que en todo momento esa voz sobrevolase todos tus pasos en Rapture, que todo el mundo hablase de él, me pasa un poco como con Sephiroth, que estamos en Final Fantasy VII, que no aparece y se habla de él, como con Ganondorf, cuando las leyendas de la antigüedad hablan tal. Es un personaje que, sin aparecer, ya deja su impronta, ya deja su carisma, y que, claro, cuando aparece te impacta el doble, porque lo tienes ahí delante. Y realmente esta escena es brutal, no solamente por la revelación, por el giro de guión, que yo creo que la primera vez que uno lo ve, nadie se lo espera de esa forma. O sea, lo del quieres es que ni se me había pasado por la cabeza cuando yo lo escuché, ¿eh? Es muy sutil cómo lo metieron al final. Pero sí es verdad que tienes toda la razón en que es un personaje que se alimenta mucho del carisma que se crea a partir de que estás escuchando a todo el mundo constantemente hablar de él, incluso le oyes hablar a él, habla contigo, y es ese momento, esta escena para mí es el culmen del juego, es donde el juego se transforma en obra maestra, y es una escena que siempre va a estar grabada en la mente de mucha gente, incluido a mí. Sí, sí, es muy grande, es muy grande. Además de todo lo que decía a mí, lo que esa figura que impresiona por ser quien es, no deja de ser impactante porque en realidad no solo es que ves a un hombre normal y corriente, ves a un hombrecillo, ves a un cuerpo así, poca cosa, un hombre desarmado, un hombre que impresiona por lo que es, pero por no nombre, pero no por lo que tiene, no por lo que puede hacer, porque realmente ya no tiene nada, simplemente tiene un atisbo de locura ya en su punto álgido que hace que incluso en toda su maraña piense que la manera digna de morir es azuzando a su asesino, diciendo que él está eligiendo morir. Es decir, es bastante... No me matas tú, me mato yo. Exacto. ¿No? Me matas tú porque te lo digo yo. Ya claro. Es lo más de la locura. Y es eso, es el poder de la imagen, porque es un hombrecillo, sí, pero ¿cuál es la primera imagen que nosotros tenemos cuando entramos en el principio del juego en el faro? Sí. Una estatua enorme que mide 3 metros o 4 metros de oro de Andrew Ryan. Esos momentos que vemos proyecciones de él aparece de una forma también imponente, que te sobrecoge. Y claro, cuando lo ves, yo al menos no me llevé en absoluto una decepción. Al revés, para mí Sumo reforzó la idea que yo tenía de antes. Claro, claro. No, por poner un símil, que se me entienda, es como cuando ves a Freezer en Dragon Ball, que dice, hay que cosilla, la cosilla esa rara, sí, que lo ve ahí, por una cosa, sino que te da miedo por lo que sabes que hace, pero no por lo que estás viendo, porque estás viendo un cuerpecillo. Pero dice, este cuerpecillo, mira la que ha montado el cuerpecillo, todo lo que tiene aquí hecho. Sí. Yo pues llevándolo al mundo real, a mí se me asemeja un poco con la figura que tenemos de algunas personas famosas y tal, que las estamos constantemente viendo por la tele y tal, y puede que en algún momento las tenemos en persona y decimos, joder, pero si es más pequeño que yo, o si tampoco es tan distinto que yo, ¿no? Es humanizar un poco a la figura, ¿no?, que tenemos de ciertas personas. Yo es que esos cuerpecillos que veo así, cuando veo todo lo que han conseguido lograr, a mí lo que me crean es respeto, ¿no? Cuando veo eso, en vez de pensar, pues vaya poca cosa, lo que pienso es, si con esa poca cosa ha conseguido hacer lo que ha hecho, imagínate con todas las actitudes completas en su momento, ¿vale? Eso tenía que ser lo máximo. Madre mía, el razonamiento al que llegas. El caso es que ahora está muerto. Ahora ya, finalmente, como Ryan no está, Jack consigue desactivar el sistema de autodestrucción, pero Atlas entonces revela su verdadera identidad, que yo reconozco que me he cargado aquí la sorpresa porque lo he comentado muchas veces, que es Fontaine. Atlas es Frank Fontaine, habiendo fingido su muerte para que Ryan perdiese la pista sobre él. Y lo que hace es tomar el control de la ciudad, dejando a Jack a la merced de los sistemas de seguridad que ha reactivado. En fin, la cosa pinta muy, muy, muy mal, pero por suerte la doctora Tenenbaum y sus Little Sisters ayudan a Jack a escapar por el sistema de ventilación, en donde cae y pierde el conocimiento. Bueno, cuando Jack despierta, la doctora Tenenbaum ya le ha desactivado parte del control mental y le ayuda a romper con las restantes, entre las cuales se encuentra una que pudo haberle parado el corazón, ¿eh? O sea que la doctora Tenenbaum hace bien ahí su trabajo, le explica a Jack que para llegar hasta Fontaine necesita la ayuda de sus pequeñas, de sus Little Sisters, y para que éstas colaboren con él debe parecerse a un Big Daddy. ¡Wow! Momentazo, ¿eh? Yo no sé, ahora mismo yo aquí cuando me dicen tienes que parecerte un Big Daddy, tienes que ir consiguiendo la ropa tal, dije, madre mía, empieza la fiesta, empieza la diversión. Desde luego, porque los ves como enemigos y parecen tan formidables, no tan bestiales, que dices, ahora que me voy a enfundar yo dentro del cuerpo de ellos, aunque luego finalmente no tienes esa perforadora, ¿no? Ese taladro, pero aún así el verte ahí con la escafandra puesta y tal, mola muchísimo. A mí lo que me encantó fue la grandísima manera que tienen de enmascarar lo que es buscar cosas, porque básicamente lo que tienes que hacer es ir buscando el equipaje de un Big Daddy para ponértelo encima y hacerte pasar por uno, tal. Pero el caso es que se hace tan bien con la argumentación cómo poco a poco tú has ido venerando la figura del Big Daddy por lo difícil que es, que tú quieres ser uno, ¿no? Y al final, en vez de ser, venga, vamos a coger cuatro cosas para que me dejen acceder al final, es un quiero ser un Big Daddy, aunque sea solo aparentarlo por un tiempo. Está muy bien todo. Pues sí, al final es cierto, como dice Aitor, que bueno, queda un poco casi como fanservice, si se puede decir así, y ese sueño húmedo se cumpliría con la segunda parte, con Bioshock 2. Pero bueno, es un primer paso, no está mal. Y con la ayuda de la doctora, Jack consigue reunir todas las piezas de una escafandra de Big Daddy y hacer cambios en su cuerpo para parecerse a uno. Y luego, con la ayuda de las Little Sister, Jack logra localizar a Fontaine y este, arrinconado, se inyecta exageradas cantidades de Adam y se convierte en un monstruo inhumano. Estamos, de hecho, ya a un paso de la batalla final contra Fontaine, un combate que quiero saber qué os pareció en cuanto a esa mecánica de ir extrayéndole el Adam y saber utilizar de forma inteligente los plásmidos, porque es un poco todo lo que has aprendido en el juego, ponlo en práctica en esta batalla final, ¿no? Pues a mí se me hizo relativamente sencillo, tengo que decirlo, ¿eh? Creo que si vas con lo normal, que es ir con a tope de botiquines y de Eve, no debe de suponerte mayor problema, yo creo. Ir controlando cuando te vas tomando, cuando vas aumentando tu salud, porque sí es verdad que mete bastante, bastante fuerte si te pilla, pero no más allá, yo creo. Sí, sí, a mí me pasa un poco como a Aitor. Me parece un final, en plan, homenaje a la situación, pero no un final como para no pasártelo. Porque cuando coges la mecánica de en este momento me curo, en este momento ataco, porque están muy bien delimitados los momentos que tienes que hacer cada cosa. Pues yo en un par de intentos, creo que que para mí es mucho, que solo en dos intentos conseguí pasármelo, así que bastante contento. Luego también es cierto que como personaje, ¿no? Esta digievolución que hace, desluce un poco, porque claro, venimos de Andrew Ryan, que era imponente, de Tenenbaum, de todos estos locos que nos encontramos, de mi amigo Sander Cohen, en fin. Y luego vemos a este señor que sí, que está como con mucho músculo y tal. Y parece como un diseño muy genérico, a mí me da esa sensación, como típico malo final de juego. Sí. En el sentido despectivo del término, ¿no? Y como desluces y hasta aquí todo el camino, toda la travesía ha sido excelente, porque me das ahora solamente una cosa que es notable, pero ya está. Sí, tiene el hecho de que va por fases, ¿no? Que tienes que inyectarle esas jeringuillas cuatro veces o una cosa así, pero el combate en sí no tiene mucho más, ¿no? Sí que te ataca con un montón de robots, pero bueno, que si tienes un poco los tónicos necesarios y tal, los puedes ir pirateando, o sea, en ese sentido, no supone mucho obstáculo. Yo considero que no es el final, ¿no? El final del juego, el final moral, es cuando acabas con Andrew Ryan, ¿vale? Es el final moral, cuando tú ya has dicho, venga, va, cierro el círculo. Y este final es el final de tiro. De un juego, ¿no? Exacto, de un juego. Hay que pegar tiro y tiene que ser difícil porque no vamos a acabar esto como las películas americanas, ¿no? No puede acabar la cosa en algo abierto. Siempre se quejan. Al final vamos a dejar algo así, fueron felices y con menos perdices siempre, ¿no? Pues esto es igual. Hay que acabar a tiro y tenemos que acabar a tiro porque esto es un juego mainstream para todo el mundo y al final hay que acabar así. Pero realmente, cuando tú has visto lo que has visto, ha sido con el audio que has puesto antes, Sergio, que cumbra el juego al nivel de culto. Es que después de eso ya te da igual, como si te ponen que el enemigo final es un elefante rosa, es que te da igual. Es que te da igual. Tú has acabado con Andrew Ryan, que es lo que tenías que hacer desde un principio, era la meta teórica y ya está. Y ahora ya también derrotamos a esta versión edulcorada de Fontaine y nos encontramos con tres finales según si hemos cosechado o rescatado a las Little Sisters durante la aventura. Y voy a empezar por el malo, porque además el neutral prácticamente es igual que el malo, solo que el tono de Tenenbaum es triste y no iracundo, no está enfadada. Y el malo, como digo, pues si el jugador lo que hizo es matar a todas las Little Sister, el juego termina con Jack atacando a las pequeñas después de haber vencido a Fontaine, y es de suponer que matándolas a todas y tomando su Adam. Mientras, hay una narración de Tenenbaum que cuenta lo que ocurrió, condenando a Jack y sus acciones, con un tono de voz aquí sí repleto de ira y desprecio, y más tarde, en este mismo final, un submarino con capacidad nuclear llevando pues un misil brutal se encuentra con los escombros del avión y es súbitamente rodeado por batisferas transportando splicers. Los splicers lo que hacen es que matan a todos a bordo del submarino y toman el control del mismo. Es decir, aquí se va a liar pardísima y todo esto que estaba en un lugar recóndito bajo el mar ya está en la superficie y hay que tener mucho cuidado. O sea, se ha abierto final... el Kinder sorpresa. Efectivamente. Pero el bonito, el bueno, el que realmente vale la pena y no es una imposición del estudio, es el final bueno, si hemos rescatado a todas las Little Sister, ese final que muestra a las niñas volviendo a la superficie con Jack y viviendo... pues una vida plena bajo su cuidado, incluyendo, ahí salen las escenas, ¿no? Graduándose en el colegio, casándose y teniendo hijos, a Jack de viejo, que termina en un hospital tomado de la mano de todas las Little Sisters adultas. Y es una escena muy bonita porque se cuenta, es cierto que parece como que ya le faltaba dinero, es la sensación que me da. O sea, son cinemáticas contadas casi como con imágenes estáticas, imágenes muy chulas, con esas manos que muestran la evolución, pero realmente a mí me supo a poco absolutamente todo. Vamos ahora a hablar de todo ello, pero antes quiero que escuchéis esa narración de Tenenbaum, si hemos hecho lo correcto y somos personas de bien. Te ofrecieron la ciudad. Y la rechazaste. ¿Y qué hiciste en vez de eso? Lo que siempre has hecho. Las salvaste. Les diste precisamente lo que les había sido arrebatado. Una oportunidad. Una oportunidad de aprender. De encontrar el amor. De vivir. Y al final, ¿cuál fue tu recompensa? Nunca lo dijiste, pero creo que lo sé. Fueron ellas. Ellas. Y ellas también lo saben. Bueno, ellas, ellas, ellas. En este punto, yo no sé, cuando veis la pantalla de créditos después de este viaje emocional que hemos intentado contar aquí en formato radiofónico, ¿qué os parece? ¿Qué, lo que acabáis de experimentar después de esa batalla final, de ver a la Little Sister salir al exterior, todo tan bonito, tan feliz, tan idílico, tan de cuento de hadas casi? Pero bueno, a mí, ya digo, me supo a poco. Creo que podía haberse trabajado incluso más este final. Sí, al final descubrimos que las cinemáticas, como decíamos, era la primera del avión y que se metió a un mes de empezar el juego. Y este final, porque obviamente te lo tienen que contar de alguna manera un poco más, como esa recompensa, ¿no? De te has acabado el juego, como recompensa tienes esta cinemática, ¿no? Relájate, suelta el mando y disfruta. Sí, es verdad que es bastante corta, que no se trabajaron mucho el final. Pero aún así, a nivel general, yo cuando me acabé este juego por primera vez, vamos, entró a mi top 5 de históricos, pero de cabeza, ¿eh? A mí me gustó, la verdad, no te voy a mentir, pero sí que digo que yo creo que no hubiera utilizado cinemática ninguna, porque estaba acostumbrado a no usarla y las vi como impostadas, ¿no? Uh-huh. Me hubiera gustado más que hubieran hecho como con el Metal Gear Solid de la PSX, de la Play normal, que al final también se usaron imágenes in-game, sin dolor. ¿Sabes? Sin problema y me pareció bastante bien porque forma parte del juego, ¿no? Y de esta manera parece como que lo han puesto ahí, como que tenemos que poner un final distinto porque hay que dar algo y te doy esto. Y yo no lo veía necesario. La verdad es que me pareció, aunque el final me parece correcto. Y muy curioso que en ningún momento se le ve la cara a Jack, ¿no? Como diciendo, eres tú. No, Jack no es nadie en el juego, ¿vale? Jack es un avatar que manejas tú. No es ninguna persona con un marcado... Porque además es que tiene carisma cero, ¿eh? Nada, nada, nada. Eres tú con tu manera de pensar, porque de hecho las eres preguntas... una marioneta. Claro, las preguntas que se le hacen a Jack te las hacen a ti. Y si te pones a ponerte filosófico, al final tú en el juego, ese quieres, te lo estaban diciendo a ti, y tú estabas haciendo lo que te decía el juego, creyendo que estabas eligiendo lo que tenías que hacer. No eras libre en ningún momento. Mola mucho darte cuenta de eso, cómo se rompe la barrera. Uh-huh. del juego a la aún persona así, que incluso Tenenbaum en este final esa narración la hace en segunda persona, tú decidiste salvarlas, claro. Tú no sé qué, o sea, desde el principio hasta el final todo el mundo se dirige a ti de esa forma. Claro, aunque yo tengo que decir una cosa aquí en el tema de la revelación de Atlas y Fontaine, que a mí me pasó, yo es que soy un poco tiquismiquis con, o me fijo también demasiado en el doblaje, siempre que oigo algún actor de doblaje hablando, digo, ah, pues este es el que hace de no sé quién o tal, lo cojo bastante rápido, ¿no? Y sí es verdad que noté bastante que el mismo actor de doblaje era para Atlas y para Fontaine, ¿no? Y fue un poco uy. Al primero se me hizo curioso, diciendo, joder, han tenido que recurrir al mismo tío. Y la luego ya cuando vez, lo vi dije, curioso, anda. ¿No? La única vez, qué curioso, qué coincidido. Tal, sí. Pero a mí hay una curiosidad muy, muy importante en cuanto al doblaje de Atlas, y es que tuvieron que reescribir todo el guión de Atlas porque no para Ken Levine no les resultaba que el personaje era confiable. Y para Levine era, vamos, primordial que el jugador confiase en Atlas desde un primer momento. Y el acento irlandés. Claro. Eso es muy importante, que nosotros, lógicamente, nos hemos perdido, pero eso también al jugador inglés pues le afectaría, como es obvio. Eso es. Bueno, pues si os parece, esperad, porque estoy escuchando interferencias de un walkie-talkie y creo que tenemos una visita especial, a ver si logramos contactar. Vale, creo que he conseguido al fin descifrar esta interferencia de un walkie-talkie. Atlas no puede ser porque ya hemos acabado con él. Andrew Ryan tampoco, después de ese discurso y esa muerte tan fulminante. Pero creo que tengo, ahora sí que veo su cara en la pantallita de este walkie-talkie de última tecnología. Tenemos con nosotros a Vic, integrante primigenio del batallón Pluto, que vuelve, ha cogido su batisfera y lo tenemos con nosotros para hablar de esta gran odisea marina que es Bioshock. Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy bien. A mí me encantaría saber, porque yo no sé si Bioshock para ti especialmente ha sido una obra que tú has jugado pues ahora hace poco, o la jugaste en el 2007, o cómo fue, cómo te adentraste en esta experiencia de Ken Levine. Bueno, pues yo cuando jugué a Bioshock fue ya a finales de 2007. El juego salió en agosto de 2007, lo jugué un poquito más tarde, y bueno, para mí fue uno de los grandes de aquella generación. Por historia, por lo original que fue, por el sistema de combate, por todo lo que es el diseño artístico del juego, a mí me sobrepasó, me gustó muchísimo. Y aparte lo jugué muy cerquita de Fallout 3, fueron dos juegos que para mí fueron los mejores de la generación. Y bueno, Bioshock cuando se empezó a presentar, yo recuerdo que era un juego muy extraño. Parecía un juego de terror, a veces parecía un juego de terror, otras veces parecía... No sé, no daba muchas pistas de que iba a ir el juego, ni era todo muy siniestro, con esa Little Sister y con esas pintadas que parecían Frankenstein gigantes y demás. Y bueno, recuerdo también que el juego presumía mucho de aspecto gráfico, de calidad gráfica. Era uno de los pepinos en PC por aquella época. De hecho, recuerdo que hubo una noticia, nada más salió una demo con el juego. Y hubo una noticia de un chaval que se le quemó el ordenador. Madre mía. Y de hecho, la noticia, si la busca la gente, está en Vida Extra el 21 de agosto, que es muy fácil encontrarla. Y el chaval puso la demo y nada, en el momento en el que apareció un Big Daddy, una carga gráfica importante, se le quemó el ordenador. Sí, eso fue una notición de la hostia. Pero a ti no te pasó, ¿no? A ti no se te yo quemó jugué... ni nada. No, yo lo jugué en 360 primero. Sí. Pero no sería el plásmido que al usar el plásmido del fuego. Del electrorrayo. No sé. Mira, la verdad que. Es para leerlo, ¿eh? La noticia yo la he releído ahora y es para leerlo, porque el chaval dice algo así como: empezó a sonar como un boom, boom, boom, como si fueran fuegos artificiales, no sé qué, tal. Y el ordenador empezó a arder. Bueno, una locura. Eso fue una locura. No sé lo que le pasó al chaval. Y era una demo, que no es que tenía metido un CD ni nada, era una demo. Sí, sí. Pero fíjate, estamos... Una excusa para comprarse una gráfica nueva. Eso seguro. Estamos en el año 2007, lo jugaste efectivamente de salida en 360, un juego que cuando salió todas las revistas lo encumbraron como juego del año. Yo no sé, Aitor y Juanjo, si vosotros como Vic lo jugasteis ese año, ¿esperasteis un poquito más o cómo fue? En mi caso, no. Yo me esperé bastantes años. Esa época Wii no estaba muy atento a lo que se iba saliendo por la industria. Y no fue hasta 2012, 2013 que lo pude jugar en PC. Y madre mía, qué experiencia. No lo jugué con la mejor gráfica del momento ni por asomo, pero aún así una delicia. Bueno, pues yo por mi parte tengo que decir que, como bien habéis dicho, salió en verano del 2007 y mi hija nació en junio de 2006, ¿vale? Es decir, yo... Tu little sister. Época, exacto, yo tenía ya mi propio... Yo era un big daddy ya, tenía mi trabajo y yo estaba solo para defender, no estaba para jugar. Así que no pude, tuve que aguantarme, vi muchas cosas, leía noticias y tal, la generación la vi pasar. Y no fue hasta el final de generación que pude hacerme ya con una 360, una Play 3, y entonces ahí pues ya pude probarlo, que no jugarlo, porque lo probé un poco, y jugarlo, lo que se dice bien jugado, pues lo he jugado ahora, tengo que decirlo así. Bien, bueno, has hecho un trabajo ahora arduo, intenso, que es lo guay, también ver cómo el paso del tiempo ha afectado, ¿no? Y en el caso de una obra como esta, sigue siendo vigente, ¿no? Y funciona igual de bien. Claro, lo que más me vuela a la cabeza a mí del juego, lo que más me ha volado, ha sido... constatar de que las obras magnas, los grandes juegos, esto como cuando juegas Half-Life, no tienen tiempo, son atemporales. Tú te puedes divertir jugando al Pong, al Pac-Man, al Donkey Kong, que son juegos de hace 30, 40, no hay dolor, esos juegos Hombre, son divertidos. Pero algunos envejecen, System Shock mismamente, bueno. No está al nivel de Bioshock, no es una obra uh-huh. maestra. Bueno, vale, lo que has dicho, habrá quien diga, madre mía lo que he dicho, pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo en mi caso tampoco lo jugué de salida, creo que, fíjate, aquí solamente Vic lo ha jugado de salida, y en mi caso yo diría que fue un par de años después, porque me lo compré en estos cestos que tienen el game, que de juegos rebajados y tal, y la versión esta de 360 Platinum, esa línea económica, no sé cómo se llama exactamente, que la portada es un horror, porque se come todo el arte, de todo el diseño, con esos rótulos tan feos, son marcos, pero el juego en sí yo recuerdo que era una auténtica locura, o sea, yo cuando lo jugaba en el salón con cascos, además jugaba de noche, me gustaba el reto, el desafío, y a mí sí que me dio miedo y ahora entraremos en eso, pero claro, es cierto que luego han ido saliendo versiones, la que salió al año siguiente de Play 3, ahora el Bioshock Collection, que ya incluyen una serie de contenidos adicionales, que creo que Aitor, tú sí que está un poco más al tanto al día de esos DLCs que añadían. Pues sí, en su día en PC no los probé, pero ahora con la adquisición de la Bioshock Collection en Play 4, pues sí que me ha dado por probarlos. Y realmente no son expansiones, no es un contenido que digas, madre mía, me va a estallar la cabeza. Son simplemente una serie de tres desafíos, en los que dos de ellos son una especie de puzzle y otro es como una especie de arena de combate, en las que pues el objetivo es salvar una Little Sister, ¿no? Entonces, en el primero de ellos tenemos que matar a un Big Daddy sin armas y sin plásmidos, o sea, nos sueltan ahí directamente y tenemos que ingeniárnosla con el entorno para conseguir derrotarlo. En el caso del segundo desafío es bajar una Little Sister de una gran noria basándonos o recorriendo a la electricidad en distintos modos, ya sea con perdigones eléctricos, con algunos tónicos. Entonces, hay que darle un... Es como jugar a Bioshock, pero... un poco más, digamos, dándole un poco las vueltas a la cabeza. Y está bastante chulo, ¿eh? Da para un ratillo porque realmente cada desafío que te puede durar entre 10 y 20 minutos como mucho. Bueno, pues ahí está, es interesante. Yo la verdad es que ni siquiera los he tocado. Así que creo que está bien que por lo menos tú lo puedas mencionar y comentarlo, pues por si a alguien le interesa, que ahora ya en la Bioshock Collection, evidentemente, todo este contenido adicional ya está incluido de base. Y le hemos estado dando muchas vueltas durante estas casi 3 horas de especial que llevamos. No nos hemos metido del todo, en parte porque da como incluso vergüenza decir, oye, me ha dado miedo Bioshock, pero hay que decirlo de esa forma. Tampoco miedo, no es un juego de terror, pero sí que hay momentos de intriga, de suspense, momentos en los que se apaga la luz, escuchas a los Splicer al fondo del pasillo, escuchas al Dr. Steinman que está como una regadera... Y eso que yo viví, yo no sé si en vuestro caso fue tan así o lo jugaste y guau, pues venga, me pongo a tirar tiro y me da igual todo esto. Pues en mi caso a mí no se me quitará de la cabeza la primera vez que lo jugué y llegas a un sitio que se llama Restaurante Kashmir, que es muy muy al principio. Sí. Y claro, yo estaba ahí un poco que no sabía muy bien para dónde tirar. Y de esto que me doy la vuelta y veo un Splicer con una máscara de conejo que viene a por mí, me pegué un susto tal que dije... O sea, paré el juego, lo quité. O sea, cerré el juego y yo creo que hasta el día siguiente o no sé cuándo no lo volví a tocar diciendo, wow. ¿Pero esto qué es? Y siendo pero sí es tú, verdad. Que tú eres un jugador acérrimo a los survival horror. Bueno, a ver, en esa época no lo era tanto. Y sí es verdad que a lo largo de la aventura sí que esos momentos en los que la luz se atenúa y empiezan a salirte enemigos de cualquier parte, lo pasé bastante mal. Pero bueno, a nivel general creo que... No es un juego que no... O sea, una persona que no juegue a Survival Horror lo puede jugar perfectamente. Vale, vale, está bien saberlo para quitar, alejar ese temor a quien no sepa nada de Bioshock. Juanjo, yo no sé, porque ahora tú ya tenías a tu hija, creo, cuando lo jugaste. Esas Little Sister, no sé si te dieron más miedo o no. No, bueno, yo la verdad es que ya jugarlo con una edad hace que lo que es miedo no ha pasado, ¿vale? Tampoco lo he jugado ahí con una tranquilidad que no veas, sí. Sí que lo juegas con esa desazón que tienes de saber que el juego te va a sacar algo por cualquier sitio, en cualquier momento. Me acuerdo de una escena en la que había como una zona así que tú entrabas y era como una especie de morgue, que estaban ahí y tú ves una sombra de una especie de doctor ahí trajinando con su cadáver ahí a lo suyo. Y cuando tú vas ahí ya fundado con tu arma, para este lo voy a hacer tabaco, cuando llegas no hay nada, coño. Bueno, pues nada, te das la vuelta, vas a salir por donde has entrado y entonces que por un camino así oculto había pasado, había llegado hasta ahí y empezaba ahí a tirarte tiros y claro, ahí sí me llevé un susto de coño. Y ahí fue cuando me di cuenta de que el juego hay que estar atento a las cosas, que si no, respingos pega. Y Vic, ¿a ti en tensión te mantuvo? A mí hubo una escena que me gustó mucho, ¿vale? Y que fue, no recuerdo exactamente en qué zona de Bioshock era, pero era muy al principio, era muy al comienzo. Y un poco lo que dijo Juanjo, ¿no? Había como una especie de sombra también de una mujer y tal. Creo que estaba al lado de una silleta o un carrito de bebé. Sí. Y pasas por un pasillo y empiezan a caer como pétalos de rosa del techo, ¿vale? Y ella te susurra algo. Creo que era un poema o algo. Y la verdad es que en ese momento como que te sientes un poco como diciendo, respeto que aquí esta gente no se anda con chiquitas, te están viendo por todos lados y te van a salir en cualquier momento. No hay nadie al volante, ¿no? Sí. Bueno, de hecho es que el juego te lo está todo el rato diciendo, ¿no? Que a esta gente se le fue la olla y que en fin. Pero el juego da un poquito de respeto. No miedo, pero hombre, si te apagan las luces, te quedas solo en tu casa y te pones a jugar, pues a lo mejor algún salto pega, seguro. Sí, sin duda. Además, aunque no sea un juego de terror. Efectivamente, porque es que la escena inicial, esa bajada en la batisfera que ya vemos al otro lado del cristal, al Splicer que está intentando entrar, que ves como las uñas ya se están introduciendo, intentando romper lo único que te protege. Tú dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Que no voy a poder salir de aquí, en este sitio tan opresivo, ¿no? Pero bueno, finalmente sí que logramos salir, afortunadamente. Pero hay una pregunta, Vic, porque antes hemos estado hablando y aquí los tres que estamos fuimos buenas personas. A las Little Sisters las dejamos vivir, no nos beneficiamos de la recompensa al matarlas. Pero por tu parte, ¿fuiste tan buena gente como nosotros o no tanto? En la primera partida fui un buenazo. De hecho es que da pena. Muy bien. La cartera, da mucha pena. En la segunda ya dije, a ver qué pasa aquí, si voy en plan en plan mal. Y hombre, es un poco, en fin, da penilla, ¿no? Porque las Little Sisters pues son criaturas que se están aprovechando de ellas, ¿no? Y son como mini experimentos que han hecho con ellas y tal. Y tú te estás aprovechando para subir mejor de nivel los plásmidos y ir más potente contra los Big Daddy y demás. Pero sí, la primera vez que lo jugué fui a buena y la segunda que fue con el remaster, que lo reenganché con el remaster, fui a mala. A ver lo que pasaba. A ver. Aparte creo que habían dos finales, si mal no recuerdo. Sí. Creo que no cambiaba mucho la historia y tal, pero sí creo que recuerdo que habían dos finales, sin embargo. Si hacías una cosa u otra. Pero sí, básicamente hice eso. Bueno, está bien, por lo menos tú probaste todas las opciones. Yo es que creo que aquí nosotros ni eso, nos fuimos a YouTube a ver qué ocurría, claro, de la otra forma. Es que cuando las oyes, señor Pompas, pues ya te entra la ternura y ¿qué vas a hacer? Qué lastimilla, qué lastimilla, sí. Hay que decir que, claro, con el paso del tiempo ya llegaremos a Bioshock Infinite, lo que supuso el cierre también posterior de Irrational Games, y ahora mismo la licencia la tiene 2K, la tiene Take-Two, y ahí está, ¿no? Pero también hay una historia muy buena, y creo que, ya que te tenemos aquí, Vic, estaría bien que lo contases, esa anécdota con el servicio técnico, porque muchas veces despreciamos, o muchas veces incluso se ganan ese mérito las compañías de que no tratan bien a sus usuarios, pero contigo sí que lo hicieron, ¿no? Sí, se portaron muy bien. Cuando salió el remaster de Bioshock, ¿vale? Pues yo me compré el 2 y el 2 lo activé en Steam sin ningún problema. El 2 creo que salió en 2010, puede ser, ¿no? 2010, creo. 2010. Sí. Y bueno, yo jugué a Bioshock en 360, pero tenía claro que este juego lo iba a comprar en PC cuando pudiera. El juego estaba descatalogadísimo ya, este juego estaba ya súper vendido y nada más que se podía comprar de segunda mano. Y pillé una edición metálica de segunda mano. La edición metálica es una edición de estas que se conectan por Windows, con el código de Windows. Y yo puedo jugar ese juego con el código que viene en la cajita del PC, pero no lo puedo activar en Steam, ese código. No me vale en Steam. Pues bueno, yo jugaba hasta que salió el remaster y digo, ostras, digo, me quedo sin la remasterización por no tener el juego comprado en Steam. Por tenerlo comprado de segunda mano fuera. Y tal, y entonces pues digo, voy a probar. Digo, voy a mandar un correo a 2K, les digo lo que me pasa, que tengo un juego de Bioshock original, pero que es de segunda mano, que no se pudo activar en Steam y tal. Y entonces ellos me mandaron un correo dándome las gracias por contactar con ellos y demás, y me dieron tres directrices muy básicas. Una fotografía donde se vea el empaque del juego, el CD del juego, si hay varios juegos lo incluyo todo, y el número del ticket con el que me enviaban el correo, ¿no? Y en un folio lo que es la fecha del día en que echaba la foto. Entonces pues yo le envié la foto y nada, a los dos días así me contestaron y me dieron un código de activación para Steam. Qué bueno, es que claro, yo dudo que tú fueses el único. Y al final, ¿por qué tú ibas a tener menos derechos que el que se lo ha comprado en digital? Claro, el caso es que a lo mejor ni se podía activar el día que salió en 2007 Bioshock en Steam. O sea, claro, que seguramente claro. Ese código no lo coge Steam porque no es ni del mismo formato ni nada. Claro. Steam no sabe lo que es eso. Porque yo el juego podía jugarlo como antiguamente se hacía. Metías la clavecita en cuando te lo pedía el instalador y a funcionar. Eso era el antipirateo que había. Sí, vamos, que tú me puedes dejar ese juego a mí o a quien sea y lo puedes jugar en su casa metiendo la clave a la hora de instalarlo. Totalmente. Lo único que te dará a lo mejor algún tipo de problema. Porque yo recuerdo que lo instalé con Windows 7 y algo pasaba. Algo, de hecho, me pasó con Oblivion, con este Bioshock. Son juegos que al final el propio sistema operativo se los carga. Sí, claro, se los carga. Y es una pena no poder decir, tengo el juego, pero no puedo jugarlo. Me pasó con Age of Empires, que ese volví a hacer la misma jugada y ni me contestaron. Ahí se ve la diferencia del trato. Sí, me lo tuve que comprar de nuevo. Qué fuerte. Bueno, pues eso, yo quería que lo comentases. Y ahora creo que es un buen momento, de a modo de cierre, pues que cada uno comente, aunque sea por encima, por qué tienen que jugar a este primer Bioshock, porque bueno, ahora ya sabemos que ha salido este Collection, que están disponibles cada uno en Steam a 2 duros seguramente, pero ¿por qué este es tan importante el primero? A lo mejor ya no solamente como parte del género shooter, si lo podemos llamar así, sino dentro de la industria del videojuego y por lo que le estamos dedicando un especial. Pues yo creo que ya no solamente por el hecho de que se rían de ti por la calle si no has jugado este juego, porque es, vamos, yo creo que uno de las mejores IPs que ha habido en la última década o puede que más, sino que yo creo que a día de hoy no es como estos títulos que sí se los encubre una de obra maestra, pero luego los te pones a jugar y dices, uff, es que no hay por dónde pillarlo. Yo creo que este juego, Bioshock 1, a día de hoy es perfectamente jugable. Su historia trasciende más allá de los años. Lo combina con una jugabilidad increíble, un gameplay espectacular con unas mecánicas que no se habían visto hasta ese momento. Y yo creo que va a dejar maravillados a mucha gente por todas las sorpresas que trae el trasfondo de su trama. Bueno, pues yo lo primero que voy a empezar diciendo es que si estás aquí y no has jugado a Bioshock, estás en el sitio equivocado, porque este no era tu programa, ¿vale? Tenías que haber jugado a Bioshock y después escuchar este programa, ¿vale? Y a partir de ahí decir que este juego es de esos juegos, lo vuelvo a decir, es como el amigo de toda la vida que hace 15 años que no ves y cuando vuelves a ver sigues hablando con él como si lo hubiera visto el día de antes. Pues estos juegos que son así, les pasa algo parecido, ¿no? Son juegos que los puedes jugar cuando los juegues, que van a ser buenos y lo vas a disfrutar un montón. El paso del tiempo no hace que merme la calidad del juego. Ahí es donde se ve un incunable, un juego para la historia, un juego para la posteridad, un juego que merece tener una remasterización y lo que haga falta. Estos son los juegos que se tienen que tratar así, que tienes que jugar si quieres disfrutar de verdad de este mundillo. Que puede que no lo hagas, vale, pero si lo haces, vas a disfrutar mucho más. La oportunidad te la tienes que dar. No sé, Vic, si estás de acuerdo con todas estas palabras. Sí, yo principalmente, vamos, quien no haya jugado nunca Bioshock, se lo recomiendo sobre todo por el argumento del título. Me parece muy original, de los más originales que hay dentro del mundo de los videojuegos, junto con Half-Life y otros juegos así. Me parece muy original toda esa ciudad distópica que se monta bajo el agua, la filosofía del antagonista de Andrew Ryan de hacer esa ciudad para que la gente de allí haga con su talento lo que quiera y cómo al final todo eso se le va de madre. Y sobre todo por la ambientación, la banda sonora que tiene, que es muy bonita, el doblaje al español también, que está muy bien, me parece muy bueno. No sé si de hecho era de los mejores, pero a mí me pareció en su día, y cuando jugué al remaster me siguen pareciendo buenísimos. Y hombre, por lo menos al uno que lo jueguen. Si no han jugado nunca en un Bioshock, que primero le den una oportunidad al primer Bioshock. De hecho, para mí sigue siendo de los tres el más original de todos. Yo, por intentar aportar un poco a todo lo que habéis dicho, que estoy totalmente de acuerdo, ya sabéis que yo soy un enamorado de la narrativa en sí, y la narrativa abarca pues distintas formas, distintas fórmulas, y en el mundo de los videojuegos es verdad que normalmente, por su propia concepción como medio, su origen, pues iba directo a la jugabilidad, al gameplay. A lo mejor otros intentaban todo lo contrario, pero bueno, es lo bonito de este medio es que realmente da cabida a que cada uno pueda contar o expresar un mensaje de muchas formas. Está Ico, está The Beginner's Guide, está Zelda, y todos se encajan y ninguno eclipsa al otro. Y en este caso tenemos una buena narrativa avalada por un señor que venía del mundo del cine, y esto se refleja ya no solamente por el carisma de los personajes, por la ambientación, sino por el guión. O sea, tú coges el guión en texto, el papel por delante, y es que te funciona. Es muy sólido. Eso se podría hacer una película bien hecha. Y eso realmente todos los juegos no te lo pueden decir. Cómo conecta con la cultura pop y te lo sirve en bandeja para a partir de ahí plantearte una serie de preguntas, de dilemas filosóficos y morales. Brutal, me parece un juego que hay que jugar, que hay que vivir, que espero que quienes estéis escuchando esto, como ha dicho Juanjo, ya lo hayáis jugado y esto sirva un poco para recordar, refrescar y volver a ello. Y ahora yo creo que una buena forma de concluir este episodio, que lo hemos intentado hacer de la mejor forma posible, seguro que nos hemos dejado un millón de cosas en el tintero, pero esto es lo que tiene este formato, siempre habrá cosas que no podamos cubrir, es repasar los comentarios que nos llegaron con la primera parte de este especial la semana pasada, cuando nos centramos en los orígenes y creación de Irrational Games. Bueno, y con la música también hemos avanzado prácticamente de los años 20, 30, 40 hasta llegar al siglo XXI, al año 2018. Yo creo que es un buen momento. Ahora sí que sí, vamos a empezar a leer comentarios. Anónimo nos dice: es la primera vez que escucho este podcast y me he quedado flipado. Excelente, me suscribo. Pues muchas gracias, de verdad. Hugo Moyá, por su parte, dice: felicidades, chicos. Gran trabajo de documentación. Estoy deseando escuchar la próxima entrega. Un abrazo. Bruno Dog, por su parte: gran programa que se marcaron nuevamente estos titanes del podcasting. Madre mía, vaya palabra. No nos merecemos tanto, de verdad. Y Cari: enhorabuena por el programa, Batallón. No soy jugador de Bioshock, pero me encanta vuestro formato de especiales. Me parecen súper didácticos e interesantes. Y sin desmerecer ni mucho menos a los demás compañeros, pero Sergio, eres un gran comunicador. Pues una vez más, de verdad, muchas gracias por la parte que me toca. Aquí hacemos lo que podemos. No sé si es mucho o poco. Lo has inventado, Sergio. Ese comentario no está. Sí, lo he ¿dónde está? Yo. Que yo lo vea. Que yo lo vea. Esto es todo mentira, hombre. El que sí existe. Bueno, el de Cari también, ¿eh? El de Peter Griffin, que dice: buenas, batallón. Como siempre, gran trabajo y calidad de programa. Seña de identidad de vuestro podcast. Me encanta cómo vais hilando temas como la infancia de Levine, las novelas distópicas, la Atari 2600, la decisión de hacerse escritor, etcétera, hasta llegar a crear Irrational Games. Lo hacéis genial y conseguís que 2 horas se pasen volando. Y del trabajo anterior de Levine, solo conocía System Shock 2 y no sabía que intervino en él. Es uno de los clásicos que tengo pendientes. Por último, decir que se cumple 1 año desde que os descubrí con los especiales de Zelda y que sean muchos más. Un saludo a todos. Wow, pues muchas gracias por seguir con nosotros después de 1 año, ¿eh? Sí, además Peter Griffin es uno de los asiduos del Discord, sí, ¿no? Sí. Siempre con muy buena opinión, siempre abriendo debate, ayudando, pues es uno de tantísimas personas a los que se le agradece muchísimo su aporte al batallón y desde aquí pues el homenaje es para él. Efectivamente, Alejandro Jiménez, de los mejores programas que... Joder, parece que es que todo lo hemos escrito nosotros para quedar bien, ¿no? Pero es verdad que hemos recibido muchísimo cariño esta semana y eso pues nosotros por nuestra parte, vamos, estamos en una nube. Nos da la vida. Ya ves, Alejandro dice que independientemente de que hayas jugado o no a Bioshock, todo el mundo tendría que escuchar esta clase magistral de historia de los videojuegos. Gracias por vuestra continua dedicación. Shaka, por su parte, buenas soldados, qué gozada escucharos. Me encanta este episodio en el que hacéis hincapié en una parte importante de los videojuegos y en la vida de Ken Levine. De lo que habéis explicado, me quedo en que triunfar no es fácil. Hay que currar, currar y currar. Si te caes, levantarte y seguir currando, creer en lo que estás haciendo y perseverar. Postdata, y esto es lo que a mí más me interesa del comentario, me compro el Bioshock de cabeza, me habéis convencido. Bien. ¡Ole! Muy bien, sí, hemos señor. Conseguido el objetivo. Hemos conseguido que prueben ahí Bioshock. Eso, está, eso está tiradísimo de precio, 4 euros creo así, está en gaming. Uh-huh. Yo ves. Los 3 en eBay, lo digo aquí, los 3 de 360 por menos de 10 euros gasto de envío incluido. Madre mía. Fernando, ¿lo de clavar la duración a 2 horas es un reto personal o ha sido casualidad? Es un toque. Bueno, según a quien le preguntes, Andrew Ryan te diría una cosa, seguramente. No, la realidad, honestamente, vamos a hacer un ejercicio de metapodcasting, es que duraba 1 hora, 59 minutos y 40 y tantos segundos. Y a mí eso me dolía la vista y dije, buah, aquí vamos a rellenar con silencio hasta las 2 horas. Sergio es de los que pisa en los pasos de cebra solamente por las rayas blancas, porque si no se cae. Tiene un top chungo, está mal. El resto es lava. Alice Ingel, que por cierto, genial volver a poder leerla por aquí, dice: qué grande sí. Sois, se nota el trabajo que hay detrás y el mimo que le ponéis. El batallón en estado puro, nunca me canso de escucharos. De nuevo, gracias. Muchas gracias a ella por muchas pasarse, gracias. Que sabemos que está en la crianza y claro, la pobre, como ella dijo por el Discord la última vez que volvió después de tanto, pues nos oye en silencio, está ahí en el sufrimiento del trabajo duro. Ella está con su little brother, ¿no? Podríamos decir. Exacto. Nico Dorantes, qué buen programa, espero con ansias la segunda parte. Saludos desde México. Y estos saludos son, efectivamente, saludos. Estos son todos los comentarios que han llegado. Procedo a leer los me gusta. Tenemos 61 me gusta, no, 65, porque esto se va cargando sobre la marcha. De hecho, ahora mismo estoy dándole al ratón para llegar al final de la lista. Y ahora sí que sí, muchas gracias de verdad a Peter Griffin, Juan Connor, Leo Perea 10, Igor Usán, DP51, Antonio Acuña, Miguel Ángel Medina, Caballero K, Calacas, Mario Alberto Mariño, Sito Toro, Javi Martín, Noinip, Ada IPG, Raquel, Iván 4277, Alejandro Jiménez, Bruno Dog, Vice88, Roberto, Daviduco, Salore, Jeff JP, Exton Shex, Cafasán, Freddy Matrix, Fede Orz, Kubiki, Joaquín Castuera, Weidan, Pablo87, Percalín, Shaka, RSC, Mune Donoso, M. Mario, Juanjo Perni, Niteros, Osmar Carrera, Arturo Picazo, Edgar DC96, Fernando, Nemesis, Jokude, Unvers, Booker de Wid, amigo Booker mío. Ay. Dentro de nada llegaremos, hablaremos contigo. Fermín Gamboa, Hugo Moyá, Gast, Iván Carreño, Machín16V, Antonio Doctorid, Jesús Velasco, Lizan00, Vicen, Victorius, Icari, Simón, Juan Antonio Góngora, Sergio Perico, AlfaStigma94, Dani Verón, Bludaxe y Setzer. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar ahí una semana más. Y yo creo que ahora sí, podemos despedirnos de esta segunda parte de este mastodóntico especial, Aitor. Nos vemos la semana que viene ya convertido, sí que sí, en Big Daddy. Eso es, con su taladro, su combustible, su escafandra y todo. Y nada, simplemente decir que la historia de Rapture no termina con la muerte de Andrew Ryan. Aún nos quedan algunos pasos más que dar y nos vemos la semana que viene con más. Eso, efectivamente. Y Juanjo, lo mismo te digo, nos vemos dentro de una semana. Yo estoy aquí muerto de calor, creo que ya he salido del océano Atlántico, no sé tú. Pues yo la verdad es que calor tengo, pero bueno, es lo normal, vivo donde vivo y hay que asumirlo. Yo quería hoy despedirme, no sin antes felicitar a Vic por su cumpleaños, que fue ayer. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué felicidades, hombre! Que me lo estaba guardando porque yo... Gracias. Ayer iba a felicitarle, pero dije, no, me voy a esperar y lo voy a felicitar en el podcast que me apetece. Muy bien, así me gusta. Lo felicito de aquí de manera pública y nada, que estoy muy contento de que esté aquí con nosotros, que agradezco mucho su visita, que es un aporte de calidad y nada, que espero que no sea la última. Efectivamente, y lo mismo Vic, bueno, felicidades atrasada, ahora que nos hemos enterado, y muchas gracias por encontrar este huequecito y haberte pasado por aquí. Nada, yo encantado, bueno, deciros que cumplo años el mismo día que Cloud de Final Fantasy VII, que me enteré ayer. ¡Oh! Sí. Eso mola mucho. Sergio, te tienes que comprar un Vic pequeñito para tu colección de Final Fantasy. Un Vic amigo. Oye, Vic, ¿no tendrás tú alguna exclusiva del desarrollo del Final 7? Que no sepamos. Ojalá. Exclusiva que va a salir en PlayStation 5. Bueno. Pues nada, chicos, vamos a dejarlo aquí. Nos vemos la próxima semana ya hablando de BioShock 2. A ver si está a la altura de esta primera parte. Esa obra para muchos considerada puente entre la primera y la tercera, donde Ken Levine no participó. Pero yo me callo, no voy a adelantar nada. Y ya digo, nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao.